Demasiado Cine Podcast. Orgasmos auditivos genera en la comunidad cinéfila al escuchar un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. M es quien les habla y conmigo se encuentra un personaje extrañado por la comunidad de Demasiado Cine que se ha tomado unas merecidísimas vacaciones para relajar su cabeza y pensar sobre este nuevo año cinéfilo que se avecina, el señor Goldstein. Levantando las manos aclama el pueblo. ¿Qué tal, chicas y chicos? ¡Shh! ¡Puto, puto! Las masas funcionan de esa forma, ya lo pudimos ver con el D. Exactamente, las masas un día están a favor y al otro se te ponen en contra. Estuve haciendo una campaña viral en toda la costa miramarense. Ah, caramba. Sí, acerca tengo de muchos seguidores en Miramar. Sí, gané dos. ¿Dos? Dos gané. Importante. Sí, la verdad. Importante que... victoria. Sí. Así que espero que participen en un lapso apropiado de tiempo en el sitio. ¿Cómo le fue a usted en estos 15 días que no estuve? Estuvimos muy contentos, tranquilos y relajados. Me imaginé. He escuchado en el último podcast ciertas difamaciones. ¿Difamaciones? ¿Difamaciones? Sí. Sí, fichas que yo no puse, palabras en mi boca que yo no dije. No sé, era lo que teníamos anotado. Para que me saco el puñal. ¡Ah! ¡Oh! Ahí me saqué el puñal de la espalda. O de otro lado. ¡Epa! Más oscuro. Y bueno. ¿Algo que comentar sobre las supuestas difamaciones que nos estás tirando a nosotros? Sí, no ratifico ninguna. Declivo ante todas. Ninguna es verdad. Así que, por favor, yo quiero que el Frente Revolucionario siga combatiendo. Bueno, pero ahora nos encontramos en un nuevo episodio. Donde, gracias a Dios. Como ya saben los que nos escuchan asiduamente, vamos a arrancar con una serie de noticias que se dieron en las últimas dos semanas. El papurrí más interesante. Que han llamado nuestra atención. Después vamos a pasar a las fichas, donde tomamos cuatro trailers de películas que se vienen, que algunas pueden estar buenas, otras no, y decidimos si le ponemos la ficha o no a esa película. Y terminamos con un debate a todo trapo, que en este caso se trata de Tierra de Zombies. O Zombieland. ¿Y qué pasa con el bonus track? ¿Qué pasa? Contame un poquitito. Es lo que se preguntan. ¿Qué decisión es lo que tomamos? Se preguntan muchos. ¿Vamos a adelantar algo? No sé si decirlo ahora o lo esperamos al final. Y que vaya creciendo la sí, nos odian, por esto nos van a odiar. Que les quede así picando, viste, picando. Sí, la técnica tinelesca. Vamos a dejarlo para el final, vamos a explicar qué pasó con el bonus track que... Puede que, creo que va a conformar a todos van a estar contentos. A mí parece que sí, ¿no? Esa gente que pedía podcast de 5 horas, algo de eso va a tener. Y los que pedían podcast más cortos también. También, vamos a... Somos salomonescos. Exactamente. Y partimos al medio, literalmente. Ah, no, después vamos a explicarlo. Exacto. Más adelante. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a arrancar con las noticias de este programa. Espera, voy a tomar lista. Ah, muy bien, dele. A ver, M. Acá, presente. Goldstein, presente. D. Doctor D... No, ¿dónde carajo está el D? No está, doctor D. Le ocurrió un accidente a doctor D. ¿Qué le pasó? El señor demostrando sus skills, sus increíbles skills para los deportes extremos. Doctor, sí, yo me lo imagino. Quienes lo conocen saben que es un tipo que le gusta mucho la adrenalina. Sí, sí, y ha realizado sí, snowboard, skateboard, todo ese tipo de parapente. A la Delta en el Cañón del Colorado, todas claro, esas cosas raras. Ese tipo de cosas, el valero. Es un tipo que le gustan los deportes extremos. Y bueno, sufrió un accidente, no se pongan nerviosos, no pasó nada grave. Estuvo siendo operado el día de ayer, hoy es sábado, el viernes. Y está convaleciente el pobre doctor D. Lamentablemente le deseo lo mejor en su recuperación. Tiene su tibia y peroné, tres fracturas. Una cosa que no suele pasar muy seguido. No suele pasar muy seguido. Depende, en realidad, sí, suele pasar. La pregunta es las circunstancias. Sí. Porque uno piensa, a ver, ¿en qué circunstancias uno se puede romper así la gamba? ¿Sí? Pero, ¿te puedo hacer una listita? ¿Te puedo hacer un top 3? Jugando al fútbol es la primera, típica. Después cagándote a piñas de la forma más violenta y a rabaleras de un callejón. Accidente automovilístico. Porque no, una caída de un quinto piso como la Pradón. También. ¿Por qué no? Y salió mejor que el D, me parece, la Pradón cayéndose al último piso. Hola, el doctor E estaba demostrando sus skills, como dijimos, el tipo sabe, de patinaje artístico, porque el tipo, yo les comento, Después de me vino a la mente un fantasía de Disney. No, después de ver el programa de Tinelli, ¿no? Claro, patinando él con le un sueño, germen revolucionario ahí. Que... Al tipo ahí como que se le abrió el panorama del universo. Y él dijo, quería ser una reina. Yo tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Se compró el tutú, se compró el tutú no, ¿cómo se dice? El tul. ¿El tul? Sí, con el voladizo calado rosa. Ah, el bueno, tul. Ese es un poco más hot. Ta. Yo no lo vi así. Si vos lo viste con ese tengo uniforme, fotos. Tengo bueno, fotos. Puede ser. Y bueno, demostrado sus skills de patinaje sobre hielo, sufrió un pequeño accidente parado agarrándose la baranda. Bueno, pasa, puede pasar, che, está bien, no es que estaba haciendo un super salto mortal. Estaba ahí, bueno, se torció, pasa. Sí. Puede suceder, así. Dijeron whisky, ¡pah! Le rompió la pierna. Cayó ahí, bueno, pobre D, convaleciente. Yo creo que es parte de la maldición de Goldstein. Sí, ¿no? Porque casualmente podemos comentar cómo fueron los acontecimientos. Por favor. Porque la gente se va a reír mucho. Originalmente, este programa que ustedes están escuchando ahora se iba a grabar la semana pasada, el viernes. Y el señor Goldstein nos encontraba entre nosotros y entonces. Ante los ruegos de una niña. Claro, pidiendo que lo bancáramos, dijimos, bueno. Vamos a bancarlo a Goldstein para grabar este episodio. Entonces, el día que teníamos que grabar fue el día que el D decidió ir a... El día D en que el hombre decidió ir a demostrar sus habilidades patinerísticas y sufrió este accidente. O sea que, en forma indirecta, todo es culpa de Goldstein, como usted. Culpa no, es gracias a mí. Todo por las difamaciones sufridas en el podcast anterior, la maldición cayó sobre Goldstein, su tobillo. Al igual que Tutankamón o la pata de mono. También, ¿por qué no se puede decir el así? El señor Goldstein... Hay que tener cuidado con el señor este. Bueno, y después de la operación de agrandamiento de busto del D. Sí, dicen, los rumores las malas son lenguas. Esos. Los rumores son que aprovechó y se hizo agrandamiento de busto. Un copa D. Sí, un 110. Epa, me parece que lo vamos a usar eso. Sí. ¿Una depiladita? Una depiladita y vamos a trompar. Bueno, pero estamos aquí para otra cosa que hablar del D. A quien le mandamos nuestros más sinceros saludos y que se recupere. Igual creo el próximo podcast creo que lo vamos a tener. Sí. Algún gamba, operativo vamos a hacer. Con la gamba levantada, pero va a estar presente. Y arrancamos directamente con las noticias. ¿Le parece, señor Goldstein? Me parece excelente. Muy bien. Vamos a arrancar con la primera noticia que vamos a unir dos. A ver, Gusón. Un 2-in-1. Sí. Que podríamos ponerle de título sagas históricas que no necesita que se le sigan haciendo nada. Es un ni título continuación, apropiado. Ni es reboot, un ni apropiado. Nada. Es un título que me porque sirve. Tenemos un reinicio por un lado y una secuela por el otro. Un reinicio que es un poco tipo precuela, ¿no? Bueno, empezá por los títulos. Vamos a empezar por la primera, que vamos a arrancar con el Planeta de los Simios. Oh, ¡qué dolor de huevos! Planeta de los Simios es una gran saga, la original... Que por lo menos el señor Charlie Waits, que tampoco está presente entre nosotros, porque, bueno, cada uno entenderá a qué se refiere eso, pero, ¿viste? Algunos están un poco dominados. El señor Charlie Waits y yo personalmente somos muy fanas de la saga original. De verdad, decimos, somos muy fanas de las 5 películas, nos parecen excelentes todas, sobre todo la primera, por supuesto, que estaba solo una novela, maestra, ¿no? También. Me mataste con te eso, maté. La verdad, me mataste. Feo. Lo extrañamos al señor Goldstein tirando esas puntas que no sabemos qué carajo responder y poniéndonos en evidencia. No, porque yo tengo entendido que estaba basado creo en que una sí, novela. Creo que sí, estaba basado en una novela que se supone que la de Tim Burton era más fiel a la novela que la primera película. Nah. Eso decían. Yo la novela no la leí. Seguramente Carvajal la leyó y nos va a dar su opinión en el post. Dejando en evidencia nuevamente nuestra ignorancia. Pero uno tiene que ser sincero obvio, con su cerebro. Supuesto, pero por supuesto, todo no se puede. Es más, no sabemos de otras cosas también, ¿no? Sabemos de... Bueno. El Planeta de los Simios. Sí. La saga original es excelente. Algunas películas mejores que otras. La segunda particularmente es la que menos me gustó. Que a muchos le... tiene un final muy groso. Pero el desarrollo en sí me pareció muy forzado a mí. Hay muchos que les gusta muchísimo. Pero la primera, estamos todos de acuerdo, que es un clásico total. Sí, clásico. Charlton Heston, increíble historia, increíble desenlace, muy grosso. Ah, en su momento fue una de las cosas más locas que se hizo con respecto además, a la ciencia ficción que se hacía en cine. Incluso vos la ves hoy en día y ni te molesta ver a estos tipos disfrazados de mono, que los efectos están muy bien logrados incluso, para ser de la época que es la película. Después, por supuesto, vino el señor Tim Burton, de quien hablaremos en otro momento, no en este podcast. Puntos suspensivos. ¿A destruir todo eso que se había formado, el imperio de los planetas de los simios? El tipo reconoció, lo hizo por la guita, a ver. Lo reconoció, dijo. Me friseó una cosa, te necesitaba guita, la hice y ya fue. Un embole importante. No, la verdad que no, las películas. Mark Wahlberg en sus primeros papeles así medio de acción. Sí, inexpresivo. Viste que la jeta del chabón es medio inexpresiva, ¿no? Estaban interesantes los monos, estaban buenos. Sí. Saltaban, ¿viste? Qué sé yo. Pero la película en sí te deja con sabor a poco. Además del final que no se entiende, ¿no? Tienes que conocer sobre la teoría cuántica de los agujeros negros para entender el final. Y no da. No, la verdad que es un final medio tirado a los pelos. Además, una analogía medio estúpida, ¿no? De poner a George Washington en lugar de un mono. Y porque supone que el mono chiquito, el malo, Tim Roth, llegó a la prehistoria y entonces terminó siendo la sociedad todos monos. Porque dicen que, según la teoría de los agujeros negros, el que, de acuerdo al momento en el que entras, por la que sé del tiempo, apareces antes que el que entró antes. Una poludez así que no se entiende muy bien. Por eso, cuando Mark Wahlberg llega al planeta de los simios, al final aparece el monito que ellos han mandado primero. Claro. Porque el monito entró primero y apareció después que él. Entonces se supone que Mark Wahlberg se mandó primero, Tim Roth se mandó después, pero Tim Roth apareció antes que, claro, que ellos. Algo por el estilo es. No puede ser que necesites leerte un libro para entender el final de una película. Pero bueno, acá estamos hablando de otra cosa porque parece que quieren hacer un nuevo reinicio, pero esta vez explicando los orígenes del planeta de los simios, que se explicó en la saga original, en la tercera. Te muestra cómo. La historia es como recursiva, porque son simios del planeta de los simios que viajan al pasado y originan que existan los simios del en planeta el, de los claro, simios. Entonces, con la inteligencia que poseían. Es como todo circular. Los mismos simios inteligentes viajan al pasado y originan que aparezcan los simios inteligentes, harás, todo así. Acá lo quieren hacer un poquito más lineal. Los monitos hacen experimentos, son inteligentes, derrotan a los seres humanos y se convierten en gobernantes de todo el planeta. Poco lineal, como la película esa de los monos de el muchacho este, el de Inspector Gadget. ¿Cómo no me acuerdo? De Ferris Bueller. Una película de monos. ¿Lo ubicás al actor que te estoy mencionando? Sí. Hizo una película, no me acuerdo el nombre, donde eran monos a los que se les hacían experimentos, experimentos genéticos, o los usaban para testear aeronaves, creo, o algo por el estilo era. No recuerdo. Sí, que estaba él y una minita, obvio, y terminan rescatando a los monos. Ya nos vamos a acordar en algún momento, mentira. Pero bien, tenemos por un lado este reinicio que quieren hacer de la saga del planeta de los simios. Puede ser, puede zafar. Y depende de las manos que lo agarren. Sí, el guionista es de el que está armando el guion de X-Men First Class. Y bueno, su historia es que arranca con un monito llamado César, que vendría a ser el primer mono inteligente al nivel de los seres humanos, digamos. Le ponen César por las capacidades que tenía. Claro, por esto va a ser un paralelismo con el César. El César, exactamente. Y cómo sale a hacer armar la revolución con todos los monos y arma todo el quilombo. Había un director que ya estaba encaminado, que no le copó, entonces el tipo se fue a la mierda. Ahora, ¿sabes qué me parece del planeta de los simios? Sí. Que para los tiempos que corremos se transformó en algo atemporal. Una historia de ciencia ficción que, no sé si la gente, es muy difícil de transmitirle la sensación a la gente que recibió con las primeras sagas de la película. Pero es que la primera la ves ahora y sigue transmitiendo lo mismo perfecto. Mirá qué groso. Posta, ¿eh? Yo la primera la vi, la vi hace como 7, 8 años, ponele. Pero ya era más o menos grandecito, digamos. Y bueno, para mí, ¿no? La ves ahora y esa película se la rebanca todavía. Pero se la rebanca en cuanto a timing, la historia que te cuenta, cómo los tipos aparecen ahí en ese planeta que piensan que es otro planeta, pero termina siendo la Tierra. Te engancha totalmente la película todavía. A un nivel que la de Tim Burton no lo logra. No, ni a palos. No te engancha, pero ni un poquito, ni siquiera estéticamente. A mí, ¿no? Me pasó que. Entonces. No puede, sí, por lo menos no es una remake de por sí, es como una precuela, pero qué sé yo. Rarísimo, yo preferiría en su momento un relanzamiento remasterizado de la saga original y. Se sacó un super mega pack en DVD que tiene las 5 películas y un sexto disco todo de extras, increíble. Yo creo que prefiero pero, quedarme con eso, sí, antes que tiene que hacer una remasterización en Blu-ray, una cosa así, que una un relanzamiento, etcétera. Pero no mucho, no mucho no despierta, al igual que la otra saga de la que hablamos, que es Piratas del Caribe, con una increíble primer parte, una floja segunda parte y una desastrosa tercer parte. La tercer parte es saturante, que decís que termine, no terminó, que no termine, no terminó. Dura 1,000,000 horas esa película. En el que ya aparentemente se confirmó que Johnny Depp finalmente dijo que sí, que va a estar. Que era uno de los elementos más imánicos de esta película. Más importante, ¿no? Claro. Se ve que le pusieron toda la teca que el señor quería y cerró para estar en Pirata del Caribe 4. Iba a ganar alrededor de $40 millones con la proyección de una nueva trilogía de Pirata del Caribe. ¿En total? En total. Es como, le bajan un poco los sueldos de los actores. ¿Te parece poco 40 millones de dólares? No, pero ¿sabes qué? Hace 10 años, fines de los 90, ponele. Se estaba llegando como al promedio de los actores grosos cobran 20 millones por película. Era como, se estaba estandarizando. Claro. Y ahora de repente eso bajó una bocha, ¿sabes? Que por la crisis pegó. Y por la crisis. Pero ponele, no sé, actores grosos en películas importantes. Un Johnny Depp hace 10 años, con el estatus que tiene ahora, tranquilamente podría cobrar 20 palos por hacer una película. Están bajando el caché. Está bajando el caché. La inflación. Sí, todo afecta. Pero bueno, está esta nueva película, Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, sería en Mareas Extrañas. Exactamente. Más o menos. Claro, porque la tercera terminó como que él estaba buscando, creo que el lugar de donde se sacaba la fuente de la vida. Sí, una de las... Fuente de la juventud, así. Una cosa así. Y él giraba el mapa y decía, oh, oh, oh, here we go, una cosa así, y salía. Así y que bueno, por ahí era parece el... que se meten ahí. Exactamente. ¿Qué fue lo que no funcionó de estas últimas dos películas para usted, señor Goldstein? Para mí, primero, haberla hecha en dos. No funcionó. Tranquilamente se podría haber hecho una. La tercera tiene partes que son todo de más. Es todo de más. O sea, ya directamente es la una primera... gigantesca clan, batalla con otra gigantesca batalla de otra gigantesca batalla. Lo que tiene la primera fue que no tuvo nexo con un nexo directo con la segunda. Como que fue una historia que terminó y empezó. Si la hubiera empezado, después terminó. Claro. Pero ponele, la segunda no. La segunda deja un final completamente abierto para la tercera parte y esas dos es como que hacen una historia. La primera puede ser interpretada como única completamente. Y al leerla como capítulo, es mucho más entendible la lectura que tenés del todo, el universo que te presenta, de los malos, de los buenos, del quilombo que se arma en el medio. Entre la segunda y la tercera como que queda todo muy... No hay una historia lineal que cosa todos los hechos. Y se queda una historia interesante. Lo interesante ahí era la historia entre la diosa del mar y el capitán del bote, que eran... Pero tampoco... Te retomás de los pelos eso, porque sí. Te tiran dos puntitas y nada más. Está esto de que lo querían enganchar a él para que se metiera en el barco maldito. Claro, y al final bueno termina siendo Orlando Bloom. Pero primera la historia estaba muy buena, era muy piratesca. Esto era más como muy Monkey Island, era ciencia ficción la segunda y la tercera, casi no había tanto, le faltaba la magia aventura del pirata. Era tal mucho cual. Más quilombo de cañones y todo que aventuresca en sí. Aunque debo reconocer y mucha batalla, demasiada batalla, la otra tiene mucha más aventura. Pero debo reconocer que creo que era en la segunda, la parte en que Johnny Depp entra en el reino ese de medio entre sueños. La tercera. Termina que lo matan y en la tercera es donde lo van a buscar a la... Claro, bueno. Esos recursos me gustaron mucho. Lo único que zafa es eso. Cuando el flaco lame la piedra, viste, re loco, se empieza a cruzar con él mismo y lo mata. Esas cosas locas me hubiera gustado mucho más que se pula en la tercera y segunda parte. Pero para mí es demasiado metafísico se fue. O sea, la primera tenía esta cosa de la maldición, que dentro de todo entra en el género piratesco. La maldición del tesoro, eso existe. Pero ya se pusieron demasiado metafísico, mucho vudú, que lo vamos a buscar al fin de los tiempos y no sé qué. Me cansó un poco a mí. Es que fueron dos películas. Si hubiera sido una mezclada entre todo y haber hecho algo más pulidito, por ahí salía. Pensé que además las dos y la tres salieron muy rápido, una entre otra, y eran 6 horas de película, flaco casi. Sí. Lo raro es que esta nueva película de Piratas del Caribe tiene como director a Rob Marshall, que es un tipo que hizo musicales, principalmente. Por un lado, ¿te imaginas una mezcla de Piratas del Caribe y Sweeney Todd? Chicago y Nine, que se estrenó hace poco acá. No sé si lo veo tanto para un Piratas del Caribe. O a lo mejor, al contrario, le da una lavada de cara a la historia. Es como que es una nebulosa media desconocida. Sí, opinar sobre esto es muy aleatorio. Está muy en el aire, pero... En vistas de lo que fueron la segunda y la tercera, por una cuarta no esperamos mucho. No, la verdad que no. Ni tampoco estamos muy ansiosos, ni nos pone muy así. No, la verdad, a mí me gusta el hecho de que Johnny Depp esté adentro, porque ya sin Johnny Depp era una sofia. Sí. Pero bueno, veremos qué nos trae esta nueva entrega, que seguramente va a salir, la van a hacer y va a salir y va a recaudar mucha plata. Hay que ver, no sé. Sí, posiblemente. Sí, porque hay muchos chicos que le gustó. La tercera fue una cosa impresionante. Por eso. Pero bueno, vamos a pasar a algo un poco más interesante. Descartamos estos continuaciones, remakes y todo. Y pasamos a algo un poco más original, ¿no? Sí. Para variar un poco. Sin dudas. Todo este, las épocas de las remakes y los reboots y los reinicios en el que nos encontramos. La época del choreo. Ese. Tenemos una nueva película de zombies que se va a estrenar, que se llama Warm Bodies. Cuerpos calientes. Calientes, hot. O tibios, podríamos un decir. Tibio, cosa más morbosa todavía. Tibiecito está. Que es un proyecto dirigido por Jonathan Levine, que lo que hace, según la descripción que le dan ellos mismos, es una mezcla entre Crepúsculo y Shaun of the Dead. Película de la cual hablaremos en el bonus track. Sí, sería una historia romántica entre zombies. Algo por el estilo. La cosa es así. Esta película está adaptada de una novela llamada Warm Bodies, de Isaac Marion, que a su vez está basada en un cuento que escribió el mismo autor, que se llama I'm a Zombie Filled with Love. Soy un zombie lleno de amor. Ese cuento se puede leer online, está en internet, es muy cortito, y te cuenta, está contado en primera persona, desde el lugar de un zombie, te cuenta cómo experimenta su no vida en contraste con lo que era su vida como humano. Entonces te dice, estamos acá parados en medio de un desierto donde no hay nada, estamos todo el día así parados, gruñimos, nos movemos hacia los costados, de repente es como que todo es más simple, ninguno recordamos nuestros nombres ni qué hacíamos en nuestra vida, entonces solo nos quedó nuestra ropa y a veces tratamos de adivinar qué era uno en su vida anterior cuando se acuerda lo que tiene vestido. No tenemos ningún problema. Recuerdo que cuando estábamos vivos era todo muy complicado. Siempre vivía estresado, siempre vivía con problemas. Y ahora es como que de repente todo es súper simple. No hay nada, no hay ningún problema. Solamente comemos. Claro, de repente nos da hambre. Entonces vamos a alguna ciudad a buscar algún ser vivo para comer. Cuenta que cuando comen los cerebros, por unos segundos tienen como flashbacks de sus vidas cuando estaban vivos. Entonces como que vuelven a sentir un poquito lo que era sentimientos, claro. Vuelven a sentir como cuando estaban vivos, cuando algo que ahora humanos. No lo sienten. Y tiene un acercamiento humano al lado zombie el claro, tipo. Y te explica, pero está muy bueno porque el abordaje que hace, con su lado cómico obviamente, te muestra cómo en realidad los tipos se sienten mejor estando como zombies que cuando estaban vivos. Porque dicen, no tenemos quilombo, yo creo que siempre estaba preocupado por la guita. Y se está preocupado por el futuro y la muerte. Como ya estoy muerto, y guita no necesito, es como que los dos grandes problemas de mi vida se me fueron, y ahora estoy tranquilo y feliz acá. Mire, puedo pasar una semana parado mirando a la nada. Que no va a pasar nada. Claro, y de repente, en un momento dice, de repente agarré y me empecé a hacer círculos. Puse, tenía un pie como eje y empecé a mover el otro y empecé a hacer círculos. Estuve hace un par de días. Bien, tranquilo, sin ningún problema. Hasta que, obviamente, este zombie conoce a una muchacha zombie y dice, la vi ahí con sus ojeras, sus cuencas un tanto marcadas. Se nota que no tenía un gran estado de putrefacción. Y va y se le acerca y encuentra que tenía una etiqueta en la remera, entonces le conoce el nombre, entonces trata de decirlo con un gruñido, así. Y se miran, y iban a comer separados porque no querían que cada uno viera al otro comer, porque no es algo que disfrutan. Los zombies te dicen que no disfrutan comer a la gente, pues les da bastante asco, pero lo necesitan igual, entonces lo tienen que hacer. Le da como un costado humano, pero súper interesante a este zombie en primera persona. Entonces, después de leer el cuento este, que lo pueden googlear, I am a zombie filled with love, de Isaac Marion, me dio muchas ganas de ver esta película. Sí, la verdad que parece muchas potente. Ganas. Muchas, muchas ganas. Según, sin duda es diferente a todo lo que venimos es viendo. Diferente a todo lo que venimos viendo. Y algo que no se había abordado mucho. No, la verdad que no. Siempre fue la horda zombie y vos trincherado disparando, pero nunca se le dio esta perspectiva. Hay una película inglesa hecha con dos mangos que se llama Colin, que también aborda un poco el ¿es la del soldado zombie que muere y al final descubren que está vivo? y empieza a vivir una vida normal? No, es una que pasaron en el Bars el año pasado. Yo no la vi la película, pero la película trata sobre un pibe, o sea, la película es el chabón zombie y te muestra todo de su perspectiva. Cómo se descubre que es zombie y va caminando y se relaciona con otros y todo por ahí. Pero en este caso, de la historia de amor entre zombies está buena. Y todo este paralelismo que hace entre la vida real y de que, digamos, que se pone desde el lugar de que ser zombie no es tan malo. Y que incluso es mejor que estar vivo porque se te van todos los problemas. Incluso en un momento el chabón dice, ayer se me cayó la pierna y la verdad que ni me importó. Para mostrarte hasta qué nivel están tan tranquilos. Estaba bastante copado. La verdad que es interesante. Tengo muchas ganas de verlo. En cuanto a tu experiencia en películas de zombies, que has visto varias. Y no, la mayoría siempre fue horda y horda y horda y horda. Y el zombie es el malvado. Obviamente, es el que te viene a comer. En este caso, podría darse vuelta la tortilla. Tienen vida. No son muertos. No vida. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Vamos a ver qué depara esto, pero la verdad que llama mucho. Pinta muy interesante. Es más, yo estuve hablando con gente que es aficionada a las películas de zombies y buscan un tipo de película así. Yo hablando con un amigo. Una vuelta de tuerca. De tuerca, sí, pero más que nada que haya un acercamiento humano al zombie, que pueda presentarte otras cosas interesantes, que no sea la mera destrucción masiva de cabezas, sino que tenga algo interesante, como son las dos películas de zombies que vamos a hablar en este podcast. Exactamente. Una en este podcast. La otra, puntos suspensivos. Pero bueno, de algo un tanto maléfico como puede ser un zombie, pasamos a algo que ha tenido su... ¿Sus repercusiones? Su cuota... No, ha tenido como leyendas maléficas. Son los pitufos. La famosa... Todos hemos escuchado alguna vez. Que los pitufos venían del infierno. La historia del niño que tenía los muñequitos de los pitufos y al otro día apareció muerto y uno de los muñequitos tenía como un lápiz ensangrentado. ¿Viste esa? ¿No le ingresás en el colegio? No, ¿escuchaste? ¿Qué colegio choto? Es la clásica. En la primaria era... Nunca escuché la del... No, nunca escuché. Con el lápiz ensangrentado. Bueno, por un lado está la de que los pitufos eran los pecados capitales, por más que eran 100, pero bueno. Sí. Son 7 los pecados capitales, pero están medio distribuidos. Y la otra era que eran diabólicos y estaba la leyenda urbana del el niño que tenía los muñequitos, todo. No sé si algunas versiones decían que el estilo Toy Story de repente dejaba de jugar con los muñequitos y se ponía a jugar con otro. Y se vengaron. Y se vengaban. Y otros que directamente eran maléficos de por sí. Entonces al otro día aparecía como todo apuñalado el nene muerto y estaba el muñequito del pitufo con un lápiz. Así todo ensangrentado. Espectacular argumento para un Toy Story Black. Esa es la famosa leyenda urbana. Y con esta primera imagen que apareció de la película de los pitufos, que quienes no estuvieran al tanto, sí, va a haber una película de los pitufos, animados en 3D, dirigida por Raya Cosnell, que es el mismo que hizo las películas de Scooby-Doo. Y Beverly Hills Chihuahua. Es peligroso. Obviamente todos los pitufos van a aparecer en CGI. Y había salido un afiche el año pasado, donde todavía ni tenían director ni nada para proponer la película, donde el diseño de los pitufos parecía copado. Estaba bueno. Tenía como un aire naive. Sí, los ojitos grandotes, así era simpaticón. Ahora, el que apareció, la imagen que apareció posta de la película, tiene una onda de gnomo maléfico. Sí. Que la verdad. Gnomo de los países nórdicos. Da mucho miedo. Tiene unos ojos malvados. Y ese pantaloncito con el bulto que además, se le ve esos, ahí abajo. Esos cuatro dedos denotan una involución que no me gusta verle en esa cara. El estilo Tortuga Ninja. Pero la Tortuga Ninja eran buenas. ¿No tenían tres dedos la Tortuga Ninja? Creo que sí. Parece que sí, ¿no? Sí. Después vamos a analizar el caso. Los Simpsons son los de anatomía. Cuatro, sí. Pero. Tiene como unos ojos muy humanos. Sí, además tiene una musculatura muy fea, ¿no? Parece... Este es como el bichito, de golpe me invadió un miedo, un temor. Que se ve así como lindo y de repente se le transforma la cara así todo como maléfico. Te salta. El estilo Bilbo Bolsón en... Claro, una onda así, en el Señor de los Anillos. Medio maléfico se lo ve. Y tiene el gorrito ahí todo cosidito. Mucho detalle. Sí, mucho detalle. Me da cosita. La verdad que no me gustaría tener ese póster en mi pieza. No. Encima le ves los pantaloncitos y te imaginás que abajo hay unas pequeñas piernitas azules con cuatro dedos y un... Soy muy feo, la verdad que no. Sodape colgando, no. No, no, no, no, el sodape azul. ¿Qué podemos esperar de esta película de los Pitufos? ¿Veías los Pitufos de chiquito? Sí, veía, veía. Lo que más me gustaba era Gargamel. Gárgame, el malvado. Qué sí, raro, sí. Señor Goldstein. ¿Qué querés que te diga? Me gustaba el diseño del personaje y el gato estúpido. ¿Y las historias en sí? ¿Qué podías esperar de una historia de los Pitufos? No, ojo, estaban buenas. El cómic es muy bueno, bastante más delirante que lo que es el dibujito. Pero el dibujito tenía lo suyo también. Por lo menos yo de pequeño me gustaba mucho. Disfrutaba bastante. Sí, sí, yo también. Me gustaba mucho la pelea entre los Pitufi. Lo que me gustaba era que tenía como también su concilio de Ernos, ¿viste? Tenía el Pitufo grande, los chiquitos. Papá Pitufo, que también tenía estaba Pitufo Gruñón, el vago, la minita. Los estereotipados. Claro. Mira, raro que hubiera solamente una, ¿no? Sí, que en realidad en el cómic no. Pitufina no era como el dibujito que estaba siempre ahí. Apareció una vez en la historia en que la crea Gargamel, Pitufina. No existía en realidad. Los Pitufos son todos hombres. No sabemos cómo se reproducen, ni nos interesa. No sabemos si es algo que abarcará la película. Clonación, señores, clonación. Hay que ver. O dejan una semillita, andás a ver. Ándale. Pero a Pitufina la crea Gargamel para generar discordia. Obviamente, una mujer. Quilombo. Creación del demonio, por supuesto. Para generar quilombo en el medio de los Pitufos. Y sí, la mina que todos se la querían mover. Posta en el cómic, por lo menos. Acá los suavizaron bastante. Le hicieron bastante soft. Y como necesitaban tener una niña, quedó ahí como clásica. El cómic es mucho más bizarro. Habría que ver si lo que van a tomar en cuenta es un poco más la. Para mí va a ser una típica batalla entre Gargamel y ellos. ¡Ay, nos van a destruir a todos de golpe! Bueno, ganémosle, listo, le ganamos. Una historia así va a ser. Una historia así medio. Muy básica. Tontuela. Sí. Bueno, pero todavía falta bastante para que se estrene. Originalmente la iban a estrenar en el 2010, a fin de año. Se dieron cuenta que no llegan ni a palos, así que decidieron pasarla para el 2011, que todavía no es tampoco una fecha fija. Pusieron julio 2011, pero viste que esto va cambiando día a día. Va cambiando todo el tiempo. Y obviamente en 3D. Obviamente. ¿De qué otra forma podía ser si no? Con los anteojitos. Y bueno, ya hay algunas voces confirmadas. John Lithgow. Que yo me lo imaginaba más para Gargamel, pero no, para Gargamel está Wallace Shawn y Julia Sweeney, que supongo que era Pitufina, o algún otro personaje. Medio raro. Sí, medio raro. Habrá que ver. Por lo pronto, no está muy copado el La verdad que no le pongo la ficha al Pitufo. El Pitufo 3D no está muy copado. No, la verdad que está un poquitito feo. Un poquitito bizarro. Y ahí pasamos ahora al nuestro bloque comiquero. Sí, ¿qué te parece? Tenemos una buena y una mala. Sí, a ver. ¿Dentro de la misma noticia? No, dos noticias distintas. ¿Son dos noticias distintas? Vamos a arrancar con la mala, que es... que yo creo que son dos malas dentro de la mala, entonces. Sí. Actualmente. Okay. Son dos malas dentro de la mala, es verdad. Que está dividido en dos partes. Por un lado, vamos a armar nuevamente un debate, porque... Dale. Yo tengo una subopinión dentro de esta primera mala noticia, dentro de la mala noticia. ¿Cuál? ¿La del director o la del actor? La del director. La del director, diga qué opina. Yo creo que, bueno, hablemos, ¿no? Esto es sobre Spider-Man, el relanzamiento posible. Un nuevo reinicio que ya está confirmadísimo, recontra confirmadísimo. Mark Webb, el director de 500 días sin ella, con ella, perdón, 500 días con ella, para dirigir la nueva película que reinicia a Spider-Man a sus orígenes de la secundaria, más como un niño jovencito que de repente todavía es poder, todavía me voy a ver, todavía más pelotudo, se podría decir. Podríamos decir más sí, pelotudo, sí, perfecto. Más pelotudo. Bien. Qué de la puta madre. Te das cuenta que la Tobey Maguire era un grosso. Lamentablemente. Personaje, lamentablemente, al lado de este. Entonces, ya sabemos de qué va la película. O sea, las premisas que temíamos en el podcast anterior se cumplieron. No, completamente. ¿No? Ay. La onda superheroica va a quedar un poquito de lado, va a tratar más sobre las relaciones humanas del señor Peter Parker y cómo se maneja con este nuevo presente en el que se encuentra con sus poderes. Y también se confirmó un nuevo actor. O que ese que más cercano está Spider-Man. Está charlando, por lo menos. Había muchas cosas dando vueltas, que Robert Pattinson, pero parece que Logan Lerman, que es el muchachito de Percy Jackson y el ladrón del trueno. Del rayo. Una nueva saga también, dirigida por Chris Columbus. Que promete, promete esa saguita. Interesante. Parece que este pibe encajaría para hacer de Peter Parker en esta nueva película. ¿Cuántos años tiene este pibe? 18. Yo me voy a pegar un tiro en los huevos. Disculpame que te lo diga así, disculpen radio oyentes, pero Me deprime esto. Te deprime. Mira el fleco que tiene en la jeta. Y bueno, va. No maduró todavía el pibe. No, ¿cómo va a tener poderes? Los poderes consiguen una gran responsabilidad. Es lo que este niño tiene que aprender, justamente. Por eso es tan jovencito. ¿Y querés decir algo vos sobre la primera? Algo claro, positivo, Mark Webb. Sí. Para Spider-Man es una mala decisión. Para mí, ¿no? Sí. Es una mala decisión como director. Pero Mark Webb es buen director. Sí. En 500 días cine con ella. Tuvo un buen resultado. ¿Sabes que a mí se me mezcla con 5 días sin Nora, 500 días con ella? De la que hablamos en las últimas fichas. Se me hace un eclipse, sí, entre las Tratemos dos. De que no, porque bueno. Nora es bastante diferente no, a, pero es, a Zoe Dayanero. No, porque hay días y con o sin ella. Entonces, 5 días con 5 días sin y además Nora, es múltiplo. 500 días con ella, se me... Bueno, se te mezcla. Dale. Y digamos que 500 días con ella tuvo un buen resultado en la en cómo contar una historia de amor. Que tampoco es amor, una cosa loca. A mí me gustó mucho la película en lo que es el ambiente amoril, romance, el romance, claro. ¿Qué podrá hacer este muchacho con una película de héroes, de superhéroes? Y la quieres que la quieren orientar al romance también. Entonces, dentro de lo que Sony quiere hacer, no está mal este director. Entonces va a terminar siendo una buena película romántica con un chabón que se enamora de una mina que por casualidad tiene poderes de hombre araña. Puede ser. Aparentemente es la idea. Crepúsculo. Crepúsculo. Entonces, ¿le va a gustar a las mujeres? ¿Le va a encantar esta película? ¿Es una película de vampiros, Crepúsculo? No, es un romance emo. Bueno, acá puede que pase lo mismo. Un romance nerd va a ser este. Se cagan en todo lo que tiene que ver con los vampiros. Y no es una buena película de vampiros. No. Es una buena película romántica, pero a los niños les gusta. Esto va a ser lo mismo, apuntan a hacer una película romántica para jovencitos o jovencitas. Y ya está, y bueno, el pibe tiene poderes de paso. Un par de efectos yo locos. Yo creo que va a caer en una primera parte y nada más. Sí, hay que verla. Qué sé yo, a lo mejor nos sorprende de repente. Poco probable, pero puede pasar. Nunca digas nunca. Esas cosas, claro. Pero bueno, entonces, por el momento tengo todas las fichas guardadas en el bolsillo. Totalmente. Bueno, y después de estas dos malas noticias, que yo creo que no da a explayarse más, ¿sabes por qué? Por nuestro sentido emocional. Sí, nos vamos a poner mal. Sí, me parece que de una tenemos que pasar a la buena. Vamos a pasar a la buena, que es la película de Linterna Verde, una película que nos tiene muy cebados. Que casualmente, hoy en día, en este lugar, tenemos dos opiniones que van a ser muy fructíferas, van a ser complementarias. Porque vos sabés y yo no sé nada de Linterna Verde. Claro. Entonces yo puedo opinar, dar una opinión objetiva, general, y vos más nerd. Totalmente. No quiere decir que yo deje de ser nerd, ¿eh? Obvio. Ya hablamos en su momento sobre el personaje de Linterna Verde, que no es tan conocido, que en realidad los Linterna Verdes son como una especie de cuerpo policíaco espacial, que tienen ahí un Linterna Verde por cada planeta o sector. Sector. Donde Jordan, un argentino, es... Un argentino. ¡Oh! Mira las ganas. Las ganas. Un terrestre, quise decir, es el Linterna Verde. Yo, argentino. Vamos, lo pibe, Linterna Verde. Sí, somos todo verde. No, era un terrestre. Es un Linterna Verde terrestre del sector 2814 que involucra la Vía Láctea y un par de galaxias más dando vueltas alrededor. Entonces, Linterna Verde, la película y el cómic te cuenta como este muchacho terrestre termina haciéndose con el anillo de Linterna Verde, que es un anillo que reacciona a los pensamientos, a la imaginación que tiene el que lo porta, y puede crear con ese anillo prácticamente todo lo que su cabeza le dé. Lo cual ya lo convierte en el arma más poderosa del universo, en el universo DC, más o menos. Claro, y yo creo que es una premisa, una historia. Está para película a full, sí, completamente. Sí, es alucinante, zarpada, es alucinante. Está Ryan Reynolds, que se está convirtiendo en un muchachito cómico, porque está como Deadpool, ahora lo tenemos como Al Jordan. ¿Sabes como quién lo veo también? No sé por qué, pero notalo esto, ¿eh? Como el nuevo protagonista de la reedición de Daredevil. Lo veo mucho ahí. Como que es un tipo que se perfila ese tipo de superhéroe, ¿viste? Lo veo. Sí, tiene un poquito la bandita de Matt Murdock, puede ser. No sé si eran demasiado superhéroes ya. Para él. Sí, la verdad. Encima que está sí. Uno de signo de Marvel, o sea que, viste, como que está, abarca todo este pibe. Otra película que le viene bien el reinicio, que es Daredevil, que aparentemente ya está en marcha. Pero bueno, ahora estamos hablando de Linterna Verde. Todo pinta bien, el director es el mismo de Casino Royale, la gran película de James Bond. El gran reinicio. También reinicia de alguna forma la saga. Después no se continuó tan bien, pero... Él siguió manteniendo un poquitito la línea. Esa película está muy buena, que es Martin Campbell. Entonces ya arrancamos, de movida arrancamos bien. Sí, ya tiene una buena base. Actor, tenemos a... Una buena premisa, una buena historia. un buen director. Aparentemente va el malo va a ser Héctor Hammond, que ya hablamos en el podcast anterior, que es lo de que se trata. Va a estar Sinestro, que es como el gran, es el guasón de Linterna Verde, que lo van a guardar para la segunda, porque es quien lo entrena, entre otras cosas, a Al Jordan. Y aparecieron las primeras, es como el Ra's al Ghul de Batman, más o menos. Y aparecieron los primeros concept art de los personajes, que hay algunas cosas que están bien copadas, están, y otras bien, medio ahora raras. Cuando entra eso que te dije del el contrapunto entre nuestras visiones. Dale. ¿Son copadas y no? O sea, vos decís que hay cosas que son copadas y hay cosas que no. No. ¿En cuanto a qué? ¿A la visual que tienen o al contraste con lo que vos te imaginabas de lo que eran en los cómics? Lo primero está el famoso traje de Linterna Verde. Hay sí. Una cosa que pasa en todas las películas, que generalmente los trajes, claro, vos ves en el cómic el traje es cosas azul, verde, lo que es negro, lo que sea, son lisitos. Y en las películas siempre les ponen como una tramita, una cosita, una porquerita, como Spider-Man tenía una tramita loca, además de la red y todo, tiene una tramita, el Batman con sus pezones, ese tipo de cosas, que como que lo tienen que hacer como más complejito. Sí, y a veces no es necesario. En este caso vemos a la imagen de Sinestro con su traje de Linterna Verde, todo lleno de rayitas y cositas por todos lados, que no lo tiene el personaje. No, la verdad que concuerdo con eso, tampoco. Concuerdo con eso. El traje es creado por el anillo también. Entonces, lo que hace el anillo, le cambia la molécula de la ropa que tiene puesta y le crea el traje. Yo creo que van a querer hacer como que pasen algunos rayitos por el traje cada tanto, alguna boludez de ese tipo. Algo más biológico van a querer hacer. Puede ser algo que la gente diga, ay, lo claro, creo. Algo por el estilo, pero yo lo veo demasiado complejo para sí, mí. Sí, para mí también, la verdad que concuerdo con complejo. Eso. Concuerdo con eso. Supuestamente Sinestro, aparentemente lo va a interpretar Mark Strong, que es uno de los grandes actores de villano que hay últimamente. Está pegando todo malo, malo, malo el tipo y da a full. O sea que lo bancamos a Mark Strong. Y después tenemos un par de imágenes más. Como están los guardianes de OA, que son, digamos, los que jefes de los Linterna Verde, que en el cómic son enanitos azules. Acá te los muestran como unos tipos bastante más largos. Como si fueran ancianos también, son ¿no? Son ancianos, sí, sí, son ancianos. Pero te lo muestran como súper gigantescos, súper altos. ¿No estarán levitando? Yo estaba pensando eso, a lo mejor están como levitando. Porque siempre están levitando. Sí, claro. Por el poder telepático que seguramente tiene esas grandes mentes. Sí, que tiene una cabeza extraña. Sí, porque parece que tiene una escafandra así a simple vista, son pero... cabezones, son enanos cabezones azules, pero acá se ven como un poco maléficos. Sí, es verdad. No tienen un aire benevolente de sabiduría. No, pero igual zafa. Y después pasamos a lo más copado, que son los linternas alienígenas. Como dijimos, este es un cuerpo policiaco de todo el universo. Entonces, podemos encontrarnos con cualquier terrestre, cosa. Terrestre, hay uno solo. Después son todos aliens de otros planetas. Te comento algo. Sí. Yo de la visión de los demás Linterna Verde tengo solamente la saga animada que salió, que a veces viste había apéndice de la Liga de la Justicia que se desprendía y había capítulos enteros de Linterna Verde y se mostraba a los demás. Y son bastante parecidos. Sí, este es Thomas Rhee, que es de los más importantes, que es el que tiene como cabeza de pájaro, que también el close-up de la cara, que se puede ver en el sitio, es medio raro. Sí, la verdad que es feo, porque te da impresión, me parece, es chocante. Igual, ¿no? Sí. Te choca un poco, pero el que sí está el traje grosso, está bueno igual. El traje está mejor que el de Sinestro. Mucho mejor que el de Sinestro. Suelen tener trajes distintos también. Sí, por lo que dijiste, que se genera según lo que imaginan. Y que está muy grosso, para mí es Kilowog. El Kilowog es de los más importantes también, uno de los más queridos por los lectores de la clásica... Es como el grandote bonachón. Los lectores de la clásica Liga de la Justicia de Kate Giffen y J.M. de Matteis, los comiqueros acérrimos me van a entender, el resto no va a entender nada, pero no importa. Era una buena serie de fines de los 80, principios de los 90. Y le dio mucha chapa a este personaje, Kilowog. Como un personaje muy grosso, es una especie de super mecánico que puede hacer de todo. Súper fuerte, pero tenía un toque cómico también. Entonces se hizo muy querible. Yo, bueno... Otro contrapunto, cuando lo vi dije, este es igual. Y este está igual. Igual, la cara es igual al dibujo animado, la serie animada es igual. Y yo dije, grosso como lo lograron, porque la verdad que me quedó... Este está impecable y el traje es más al estilo de cómo es el posta en el cómic. Fíjate que lo tiene muy pegado al cuerpo, pero no tiene rayitas, ni boludez, ni traje, ni nada. Es azul, negro. Lo que me suena, ¿sabes qué? Del traje que no me gusta mucho, parece cuero. Y no me gusta que parezca cuero. Esto es una cosa interna mía, ¿no? Lo veo más como un brillo más mate, ¿no? Más opaco. Me gustaría un poco más. Porque le roba mucho. Es una ilustración también esto, ¿no? Hay que ver cómo se hace en la animación. Pero yo creo que está en un 80% de aceptación. Sí, esto. Viene muy bien, viene muy bien. Y obviamente los niveles de cebamiento fueron creciendo abismalmente. Y es, podemos decir que es de las películas superheroicas más esperadas junto con Iron Man 2. Oh, qué podemos lindo año que va a ser este. Che. Son las dos que más estamos esperando. Este año arrancó con todo, M. Estamos la verdad que no, arrancó con todísimo. Este posiblemente, creo yo, puede llegar a ser el estreno superheroico grosso del 2011, el año que viene. La verdad que sí, porque va a tener un condimento especial en cuanto a Iron Man. Primero que va a ser otra grosa de DC. Y segundo que va a ser Linterna Verde. Y, hay muchos fans de Linterna Verde. Y como hemos mencionado varias veces, puede ser, tiene todo para ser el Iron Man de Exactamente. DC. Un personaje que todos conocen de nombre, pero nadie sabe muy bien de qué va la historia y qué pinta ser una película muy grosa. ¿A Marvel le falta el Batman? El Batman de Marvel. Es que el Batman de Marvel podría llegar a ser un Spider-Man. No, no me joda los huevos. Ya sabemos que no. Mark Webb y el otro flaquito no podemos. No podemos pero esperar ya lo un fue. Batman. Spider-Man 2 es el Dark Knight de Marvel. Yo sé que vos no lo disfrutaste, Goldstein. Yo te entiendo. Está bien. Pasa. Esas cosas pasan. Todo es subjetivo y a algunos les gusta y otros no. Pero Spider-Man 2 es, para mí, grosísima. Entonces, yo creo que lo tuvo. Es como el superhéroe, por más que dice que podíamos hacer un paralelismo más tipo supermanístico. Pero como que el Superman de Marvel es Capitán América, ¿viste? El y bueno, ahora está por venir los Avengers. Avengers, The Fist Avenger. Capitán América y Thor. Que el otro día con M charlando, encontramos en Iron Man un pequeño guiño. Eso se sabía en Iron Man, a los fans. El escudo de Capitán América. Pero después descubrimos otra también. Yo no lo vi eso. Vos solo lo viste. Pero la alusión a la batalla está. La alusión a la pelea. ¿En Hulk? Estamos hablando de Hulk. La parte en donde él lleva a la muchacha a la cueva, que la protege de la lluvia, que le tira una piedra a los rayos. ¿Por qué hace eso? ¿Porque estaba lloviendo? ¿O porque está Thor entre los rayos? Pero no se ve nada. ¿Vos viste algo ahí? No. Porque pero ahí te dice, es la ilusión videito, de un fan. Hay un videito en YouTube donde te dicen, acá está Thor, mira. No sé. Te dicen, mira arriba, a la derecha, a la izquierda. ¿Qué? No, se ve una goma. No igual, se ve nada. Yo creo que esa es una clara alusión a la batalla entre Hulk y Thor. Es más, dicen que Hulk está ambientada entre Iron Man 1 y Iron Man 2. Y al final de Iron Man 1, cuando Nick Fury va a ver a Iron Man, es para pedirle ayuda que se una a los Avengers. Y la gran teoría que se está armando es que los Avengers se forman en contra de Hulk para dar caza a este monstruo nuevo que surgió. Entonces va a estar Iron Man, Capitán América y Thor en busca de Hulk. Por eso también se está esperando una Hulk nueva que dé pie a ese nuevo, a esa nueva batalla. Pero Hulk nueva por ahora no, que no está en proceso. No, yo creo que va a estar. Yo lo tomaba más como que iba a ser Thor el que iba a quedar más arafue de los Avengers. ¿Más arafue en qué sentido? ¿En que va a ser el extraoficial fuera de la ley? Siempre tenés el grupito, ya está formado y aparece el nuevo integrante, digamos, básicamente. Como que es el más externo. Según lo que está diciendo, los Avengers vamos a tener a los clásicos, son Iron Man, Hulk y Thor, son los clásicos. En los Avengers del cómic, en el primer número, encontraban al Capitán América congelado, que se unía también a los Avengers. En la película vamos a tener a Capitán América, que ya va a estar en la actualidad, porque lo descongelan en su película. Va a estar Iron Man, va a estar Thor. Y los que quedan son Giant Man, que es un tipo que se hace gigante, Wasp, que es una avispa chiquita, que esos no son conocidos, a lo mejor los agregan así. Y lo de Hulk puede ser. No sé si qué tan copado estaría. La verdad que a mí no me coparía mucho que sea ese. Me gustaría pero que se unan. Pero ya tiene tanto personaje dando vueltas, está bien. Sí. Zafa. Ah. Zafa. Entonces, Linterna Verde le ponemos toda la ficha. De movida. No vimos nada, ni teaser, ni nada, y le ponemos toda la ficha. Es más, en un momento también que está en Reynolds nos asustaba, pero después nos convenció. Nos no convenció. Sé por qué. Nos ganó. Nos ganó. A fuerza de onda. Porque el pibe... Yo lo defiendo como actor al muchacho. Y el este. Chabón tiene cosas interesantes. Sí, sí. Simpáticas. Simpática. No sí, sé sí, si simpático. Es un actorazo, pero te convencen los papeles que hace el flaco. Muy sí, natural. Sí. Le sale bien. Y cerrando esta primera parte de noticias, vamos a terminar con. Una de las cosas más jugosas. Sí, la lista de nominados de los Oscars, que ya salió desde público conocimiento que El secreto de sus ojos quedó nominada como mejor película como extranjera. Como nosotros predicimos en el Día de los Inocentes. No, en el Día de los Inocentes. Que fue una joda. En el día de los Inocentes iba a quedar. La había comprado George Clooney para hacer la remake de Estados Unidos. Es verdad. En este caso, sí estaba la. Ya lo habíamos comentado, cuando hicimos el podcast sobre El secreto de sus ojos, dijimos, da, full para Oscar, sí. Vamos, los Oscar, todo. Por más que tampoco le damos mucha bola a los Oscars. No, pero es un parámetro de popularidad. Está bueno, está bueno que la película haya quedado. No tiene muchas chances de ganar, hay muchas películas muy grosas. De las otras cuatro no vi ninguna, pues anduvieron todas dando vuelta por festivales. Pero por los comentarios que dando vuelta, sobre todo porque la mayoría ya se estrenó en Estados Unidos, se pudieron ver y El secreto de sus ojos la distribuye Sony Classics, pero recién se estrenará, anda a saber cuándo. Seguramente entonces, después los Oscars el año que viene, por ahí. Perdón, el año que viene, no, a mediados de este año. Sí, posiblemente se estrene por ahí. Para la época fuerte de ellos. Pero bueno, tenemos varias categorías que estaría bueno darle un repaso, porque en realidad no vimos todas las películas. No, pero tenemos una... Pero hay una buena cantidad, porque obviamente acá las cosas llegan tarde. Es más, ¿podríamos decir? ¿Te animás a decir Oscar sí, Oscar no? Absolutamente. Bueno, dale. De por lo menos de lo que vimos. A ver, mejor director, arranquemos. Arranquemos con mejor director. Está nominado James Cameron para Avatar. Sí. Que esta vez es una buena nominación, porque el tipo, el guión es choto, pero para mí está bien dirigida. Catherine Bigelow por Vivir al Límite, sí, de Hurt Locker. Lee Daniels por Precious, que todavía no se estrenó acá. Es el drama de la chica negra. Sí. Bastante bajón. Sí. Quentin Tarantino por Inglourious Basterds. Y Jason Reitman por Amor sin escalas. Up in the Air. Dicen que Up in the Air es muy Oscarcera la película en sí. Igual todo apunta a James Cameron. James Cameron. Avatar. Yo, de estas cuatro, la única que no vi es Precious, que se estrena la semana que viene. O sea, sí, por ahora se estrena el jueves 11. Todo puede cambiar. Ahora, la pregunta es, vos como Academia, ¿a quién se lo darías y quién te gustaría que lo gane? O sea, son dos Oscars que tenés. Conociendo a los Oscars y cómo piensan estos muchachos, es súper probable que se lo den a James Cameron. Sí. Ese para mí también era el premio Academia. Es súper probable que se lo den a James Cameron. Y ahora, ¿quién te gustaría que lo gane? Yo se lo di a Catherine Bigelow por... La verdad que sí. Vivir al Límite, por The Hurt Locker. Es una película impresionante. Jugada. No tiene, sin toda esa moralina estúpida que le ponen a la guerra, de que los buenos, de que los malos, y toda la... como toda, incluso, sobre todo, la guerra de Irak, todas las películas berretas que hay sobre la guerra de Irak de los últimos años, está incluso esta de... que a mí mucho no me gustó, con Leonardo DiCaprio. Body of Lies. Body of Lies. Todas son así, todo. Después hay otra con... Pero con moralina, ¿a qué te referís? Porque el chabón deja medio planteado un punto medio nebuloso, como sí, que bueno, no hay bando que esté bien. Sentido, sí, pero siempre está los terroristas, ¿no? Son los malos. Que no tienen más sentido que ser terroristas, según los yanquis. Son terroristas, son malos, y entonces tratan mal y son los malos. Hay que matarlos a todos. Entonces está todo este lío que hacen, lo meten al arquitecto este para que crean que era una nueva célula terrorista, lo terminan matando, y todos son todos terroristas, En Irak son todos terroristas. Sí, es molesto eso. Terrorista. Eso es molesto. También esta película tenés que, vamos a hablar más adelante, esta película tenés una relación distinta con lo que es la gente que supuestamente, a la que supuestamente van a defender, por el protagonista, viste, la relación con el chico. Sí. En cambio, como que las otras no le ponen mucha cosa. Había otra con el protagonista de Rey. Hoy vengo mal con los nombres de los actores, boludo, no me acuerdo. De Rey, la película Jimmy de Ray Fox. Charles. Con Jamie Foxx. Hay otra película también de la guerra de Irak, que no me acuerdo el nombre de la película. Ay, sí, ¿cuál era? Ya sé cuál decís. Que se meten en un barrio para reventar, revientan todo por los aires. Son todas así las películas de guerra de Irak. Y esta te muestra otra faceta diferente. Súper interesante, muy copada y excelentemente bien dirigida. A mi gusto, para mi gusto. Está bien. ¿Usted a quién le daría el Oscar, señor Goldstein? Yo también, a esa muchacha, porque quiere plantear algo diferente. Ponele, está Quentin Tarantino, que plantea un poco más de Quentin Tarantino, que no es una gran novedad. James Cameron, que es muy grosso en lo que hizo, y tendrían que darle una mención, por lo menos, si es que no lo gana, porque la verdad que dirigir esa película de la forma que la dirigió es asombroso. Después, Precious, qué sé yo, es un drama, darle un Oscar a un drama por el golpe bajo por ahí. Tuvo muy buenos comentarios en todos sí, lados. Sí, he igual, escuchado, más allá pero... golpe bajo. Viste que hablar de dramas es, por lo general, mejor visto que hablar de una comedia. Sí, darle un premio a la comedia porque es mucho por el más hecho difícil de ser... Para, vos la Academia se lo daría a James Cameron. ¿Cómo? La Academia sí, se lo daría a James Cameron, sin duda. Vamos a anotar las predicciones, a ver, después, el 7 de marzo, a ver... ¿Cómo se la empatamos? Pasamos apuestas. Claro. O sea, decía... Bueno, y yo también, con lo que veo es Amor sin escalas, sería mucho más difícil de que gane un premio de la Academia que Precious. ¿Por qué? Porque una comedia es más difícil que te toque el decir, ay, esta comedia me quedó guardadísima, porque es comedia, está mal vista la comedia como género, la verdad es esa. ¿Vos decís por Apindier? Sí, por Apindier. No es tan comedia. Apindier. ¿No es tan comedia? No, no. Eso ya tenía como género de apuntando a eso. No, es casi más dramática, podríamos decir, ¿sí? Incluso. Sí, sí. Yo tenía como que era comedia. Por eso la es muy oscarística. Porque es dramática, pero no es golpe bajo, tiene cierto mensaje. Es muy onda Oscars, básicamente. Mira vos. Yo igual se lo daría a Kittle Bigelow. A Catherine Bigelow por The Hurt Locker. Y vamos a pasar a mejor actor, entonces, rápidamente. Donde tenemos a Jeff Bridges por Crazy Heart, película que tengo muchas ganas de ver por la actuación de Jeff Bridges, puntualmente, que hace de un cantante de música country. Sí. Después tenemos a George Clooney por Amor sin escalas, que hace un muy buen papel. Jeremy Renner por The Hurt Locker. Yo creo que George Clooney está llegando al tope de su carrera y está actuando. Siempre todos los papeles que hace los hace bien. Es algo que comentaron mucho, que tiene mucha una onda a Cary Grant. Cary Grant, actor clásico de la década del 30, 40, 50, que era un tipo que se paraba delante de la cámara, te miraba y te vendía la película así solo. Porque tenía un millón de carisma. O sea, viste, si agarramos agarramos las cartas en lugar de superhéroes, claro, las cartas de los actores, y en lugar de estamina, tiene carisma, tenía un millón. Era el que le ganaba a todos. Y este tipo tiene mucho esa onda y lo fue construyendo bien, y en esta película se le ve mucho eso. Es como el Ricardo Darín hollywoodense. Ricardo. Puede ser. Viste que Ricardo Darín tiene una película. La vida ve porque está buena. Está Ricardo Darín. Y después está Jeremy Renner por The Hurt Locker, que también excelente papel. Morgan Freeman por Invictus, haciendo de Mandela. Y Colin Firth por A Single Man, película que no vimos todavía. Acá no llegó. De estas cinco que vimos, las tres del medio, Amor sin escalas, Vivir al límite e Invictus, yo se lo daría a George Clooney, la verdad. Me gustó muchísimo, me vendió totalmente la película. Yo estoy entre George Clooney y Morgan Freeman. Morgan Freeman en el papel de Mandela. Es Mandela, no es Morgan Freeman. No es Morgan Freeman. Y además, primero, ¿a quién se lo daría? ¿A quién se lo daría la Academia? A George Clooney. Yo creo que por lo que decís, es probable que se gane Morgan Freeman, porque es un tipo que también hasta se lo merece un Oscar. ¿Nunca ganó un Oscar a Morgan Freeman? Oscar a mejor actor, no. Ganó por mejor actor de reparto en Million Dollar Baby. Sí, la verdad que se lo merece también. Sí, porque se lo merece. Pero yo creo que se lo van a dar a George Clooney, sí. Para mí la Academia se lo daría a George Clooney. Se lo van a dar a George Clooney y yo se lo daría a George Clooney también. Yo a Morgan Freeman, por un hecho, además, no, es mágico el tipo ese. Es mágico. Además, la preocupación con la cual él armó no el personaje, sino la representación de casi biográfica de lo que fue Mandela, hablando con el tipo, yendo a comer, a pasear con el flaco para conocerlo. Los gestos son tal cual Mandela, tal cual. La forma de hablar es, el chabón es sudafricano, no es un hollywoodense, ni a palos. Entonces vos se lo das a Morgan Freeman. A Morgan Freeman. Y la Academia para vos se lo va a dar a Clooney. Muy bien, pasamos rápidamente a la próxima categoría. Mejor actriz, está Sandra Bullock por The Blind Side. Sí, que dice que es una masa, todavía no llegó acá. Meryl Streep por Julia, que hace el papel que hace Meryl Streep en los últimos 10 años en todas sus películas. Gabouri Sidibe por Precious. Kerry Mulligan por Enseñanza de Vida, que se estrenó el jueves pasado. Y Helen Mirren por The Last Station. Acá, de todas estas películas, solo llegó Enseñanza de Vida y Julia. Tú también. El resto todavía no llegaron. Ni Precious, ni The Last Station, ni Julian Julia. Bueno, ¿a quién se le daría la Academia? Ya te puedo poner la fija. Gabouri Sidibe por Precious. Totalmente. Sin lugar a dudas. Seguro. Sin lugar a dudas. Y tuvo muy... hablaron mucho de la excelente actuación de esta muchacha en la película, además. Aunque... también escuché buenas enseñanzas de vida, no la vi todavía. A Carey Mulligan también hablan bien de ella. Los Globos de Oro se lo llevó Sandra Bullock. ¡Ay, qué regalo! What the fuck? It's happening here. ¿Qué pasó? No, da. Ya por ver el tráiler solo te digo que el personaje que de Precious es mucho más grosso que el de Sandra Bullock, esa película. Entonces, para nosotros se lo va a dar a Gabouri Sidibe. Por Precious. Parecemos lo de TNT. Y se lo lleva. Y se lo lleva. Está muy contenta. sube al escenario a recibir el premio. Y allí está Robert De Niro, dándole algo. ¿Viste que habla con un acento medio raro? Sí. Quisiera... Mejor actor de reparto. Es muy jugoso. La cantidad de actores que hay ahí... Yo ya tengo la fija 100%. Sí, yo también. No necesito ni pensarlo. Yo tampoco. Ni pensarlo. Pero... ¿A quién se lo va a dar la academia y quién se lo doy yo? Seguro. Si no, voy hasta Estados Unidos, rompo todo. Sí. Porque tenemos a Woody Harrelson por The Messenger. Sí. Después tenemos Matt Damon por Invictus. Que no aparece tanto como parece. Porque, viste, te lo ponen como súper protagonista y... No, es verdad. No es tan protagonista Matt Damon. No es un protagonista, pero... Hace muy bien hace el rol. Buen papel, es más, sí. el rugbyer, de cuando lo vio, dijo que no podía creer el parecido que tenía a él, Matt Damon. Dijo que no podía creerlo. Qué groso tu doble Matt Damon. Christopher Plummer por The Last Station. Stanley Tucci por Desde mi cielo, que es el que hace del malvado, el asesino de la muchachita. Desde mi cielo es de Lovely Bones. Sí, la de Peter dicen Jackson. Dicen que actúa muy bien en esa película. Es más, dicen que es lo único bueno de esa película. Feo. Sí, la verdad es que no habla muy bien. Pero... Stanley Tucci es un tipo que me cae bien. Me cae muy bien, sí. Todos sus papeles que hace, sí. Pero la fija, el grosso, quien se lo merece y a quien no pueden dárselo a otra persona es a Christoph Waltz por su increíble y villano. Magnífico villano. De los genial. Mejores villanos que hemos visto en el cine. Por Bastardos sin Gloria, Inglourious Basterds. Creo que ya ganó el Globo de Oro, sí. Se lo van a dar a este muchacho y se lo merece, yo también se lo doy. Sí, señor. Christoph Waltz. Estamos todos de acuerdo. You own it. Igualmente, yo creo que Woody Harrelson y Matt Damon hicieron un papel es excelente. Perdón, Woody Harrelson no sé, pero sé que lo va a hacer. Y Matt Damon yo lo pude ver y la verdad que excelente. Excelente. Excelente. Woody Harrelson, como tenemos ganas de que gane, pues nos cae muy sí, bien. Sí, es un chavo muy nos copado. Cae muy bien, entonces, ¿qué querés que gane? Ya desde Chile me gustaba el chavo. Sí, gana, loco. Y mejor actriz de reparto, tenemos algo loco que es dos nominaciones por Up in the Air, que es por un lado Vera Farmiga. Y por el otro, Anna Kendrick, la muchachita de Crepúsculo, que acá actúa. Ahí actúa muy bien. Después está Monique por Precious, Penélope Cruz por Nine, no. Y Maggie Gyllenhaal por Crazy Heart. Yo, la verdad... No tengo mucha idea en esta categoría. No, yo creo que se lo ganaría Monique por Precious. ¿Solo por el hecho de...? Solo por el hecho de que es Precious. Claro. Pero yo se lo diría a Anna Kendrick. Me pareció muy zarpado el papel que hizo. Ana Vera Farmiga también, pero es como muy... No me parece que aportara tanto a la película. Ahora, Anna Kendrick, la verdad es que se mandó un papel de la madre. A ver, tiene que ver esa película. Sí, sí, sí. Yo se lo diré a Anna Kendrick, pero creo que se lo van a dar a Monique. Es muy probable. Por yo estoy más de acuerdo con Monique que por cualquiera de las otras que ni las conozco. Y Penélope Cruz en Nine es un número musical, nada más. No sé si da para... Además es Penélope Cruz, Sí. Y ahora pasamos a otra jugosa, muy jugosa, que es Mejor Película Animada. Donde tenemos Coraline, el increíble peliculón de Henry Selick, El Fantástico Señor Zorro de Wes Anderson, Ponyo de Hayao Miyazaki, La Princesa y el Sapo de Disney y Up de Pixar. Creo que es uno de los pocos años en que hay son cinco peliculones. Sí. Porque generalmente tenés un par flojas, en todas las categorías tenés un par flojas. Que se meten solamente porque son 3D. Porque están... Pero en este caso tenés cinco peliculones. Sí, la verdad que sí. No vimos todavía Fantastic Mr. Fox. No, porque va a salir directo a DVD. Wes Anderson la va a pilotear muy bien. Ya le puse todas nuestras fichas y además ya en todo lado donde se estrenó tuvo excelentes reviews. Incluso de los odiadores de Wes Anderson, que son muchos, les gustó la película, o sea que es bueno. Pero tenemos cinco peliculones, muy difícil esta. Está muy difícil esta categoría. Ah, ¿a quién se lo daría la academia? Estoy ¿a quién muy se lo daría la academia? ¿No? Los Globos de Oro se ganó Up. Muy loco. Que además, Up está nominada como mejor película directamente. Algo que solo logró en su momento La Bella y la Bestia. Yo me tiraba por Up. Pero La Princesa y el Sapo también puede hacer fuerza por el hecho de ser de Disney, viste la vuelta a la animación, sí, hay mucha propaganda ahí, en ese premio. En cuanto a quién se lo daría la academia, yo creo que se lo van a dar Up. ¿Por qué? Porque tiene el enfoque dramático de la película, que a mí me pareció excelente, muy lacrimógeno, pero excelentemente llevado, y da onda academia. Es verdad eso. La Princesa y el Sapo es más inocua, digamos. Está bien, sí, está sí. Bien, son afroamericanos, pero este no es el año afroamericano de los Oscars. Nosotros hablamos de que los Oscars tienen años temáticos. El año afroamericano, que es donde ganó Denzel Washington como mejor actor, ganó Halle Berry como mejor actriz, todo fue afroamericano. Ella pasó, no es la, no tiene onda ahora. Entonces la princesa de sapo, por el hecho de que sea la princesa afroamericana, ¿qué te va a hacer el año golpe bajo? ¿El año de la peli golpe bajo? Puede ser. ¿El año de la peli drama? Puede ser, ¿eh? ¿Y se lo cachan a Jane Cameron? No, no creo. Jane Cameron tiene que batir. Yo creo que va a ser el año recaudación en taquilla. Puede ser. Lo van a tirar para ese lado, puede ser. Pero para mí se la van a dar a Up. Es muy probable, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿a cuál se lo daría yo? Estoy complicadísimo. La princesa del sapo no, porque me parece una muy buena película, pero no mejor que el resto. Claro. Fantastic Mr. Fox, tengo que dárselo porque es Wes Anderson. Todavía no la vi, así que vamos a dejarla de lado por ahora. Entre Coraline y Ponyo, me quedo con Coraline porque Miyazaki tiene películas mucho más grosas que Ponyo. Y ahora, entre Up y Coraline está complicado. Está muy complicado. Up me pareció un peliculón increíble. Toda la primera secuencia totalmente muda, donde te cuentan la historia de este matrimonio desde que son chiquititos y se conocen hasta que fallece la mujer, que durará 7 minutos, 10 minutos. Es una obra maestra de la animación de todos los tiempos. Nadie puede negar, porque es lo que te transmiten esos tipos en 7 minutos sin decir una sola palabra. Es más de lo que transmiten el 99% de las películas que se dan hoy en día, que duran una hora y media. En un cortito de 10 minutos, no sé si son 10 minutos o un poco más. Te hace lagrimear a morir, pero es impresionante. Eso, la verdad, me impresionó muchísimo. Pero Coraline es increíble por todo punto de vista también. Estamos en una disyuntiva. Sí, yo creo. Yo solo diría Coraline. Porque Up, hacia el final de la película, me decayó un poco. Creo que se fue un poco la miércoles la historia en sí. Puede ser. Entonces yo se lo diría a Coraline. ¿Y ustedes dos, a cuál de todas estas películas le daría el Oscar a la mejor película animada? Y a mí me gustaría, de todas estas, primero Wes Anderson como Fantastic Mr. Fox, me gustaría dárselo. Porque se jugó Wes Anderson a hacer eso. Se sí, rejugó. Pero no vale porque no vimos la película. Exactamente. Y después me gustaría dárselo a... ¿Sabes por qué? Porque Pixar dijo, somos grosos. Hicimos esto, tenemos tal y tal película a nuestra ver. Ya estamos en el podio. Vamos a hacer algo Pixar. Seguimos así. Pixar. Y es Pixar la película. Ahora ya es más Disney porque tenés Toy Story 3, Cars 2, y no vamos a tener una película nueva de Pixar. Claro, bueno, digo, somos Pixar, pero... no vamos a hacer una película Pixar. Como los cortos viejos, con esa cuota emocional importante. A la gente no le va a gustar a la mayoría de la gente. Va a ir esperando ver una película con los niños. No es una película para chicos, definitivamente. Claro. Y valoro los huevos, loco, los cojones. Los huevos, los cojones. Así que up. Y ahora pasamos a la mejor película extranjera, que obviamente está El secreto de sus ojos, que queremos que gane, La teta asustada de por Perú, La cinta blanca de Alemania, Un profeta de Francia y Ahami de Israel. La única que vi es El secreto de sus ojos. Quiero que se le den al secreto de sus ojos. Yo también. ¿Cuál de todas estas puede llegar a ganar? No tengo ni idea. Yo tampoco. Pero dicen que La cinta blanca es la más grosa. Y va a ganar. Así que, pero El secreto de sus ojos la veo con cero chances. Sí, honestamente, sí. O 0,01%, ponele si querés, para no ser tan igual determinante. Igual Campanella es bastante grosa, ya en Estados Unidos es conocido, es popular el tipo. Sí, el tipo dirige muchas series, mucho La ley del orden, House. Tiene banca. Por ese lado, pues, pero ya estuvo nominado con El hijo de la novia, no ganó. Hay que ver qué pasa acá. Ojalá que haya una movida interesante. Y después tenemos mejor guion original y mejor guion adaptado. El mejor guion original está The Messenger, que no la pudimos ver. The Hurt Locker, Inglourious Basterds, A Serious Man y Up. Yo se lo doy a The Hurt Locker. Está basado en un artículo periodístico y la historia es impecable, de principio a fin. Yo estoy ansioso por verla. Y mejor guion adaptado está Enseñanza de Vida, que se estrenó hace poco, District 9... In the Loop, película que no llegó, y anda a saber si llegará alguna vez, Precious y Amor sin escalas. Y ¿sabes a quién se la vi yo? ¿A cuál? District 9. Sector 9. Y nosotros queremos que gane District 9. La verdad que el guión es excelente. El quiebre de ciencia ficción. Va a ganar Precious para mí. Y sí. O, ojo, Amor sin escalas puede ser que gane esta categoría. Esa categoría puede ser. Y después nos queda mejor dirección de arte y mejor fotografía antes de pasar a la más grosa. Ah, no, y tenemos banda de sonido también. Mejor dirección de arte, Avatar. El imaginario de Thor Parnassus, Nine, Sherlock Holmes y La joven Victoria. Avatar va a ganar, por supuesto. La verdad que va a ganar Avatar, pero el imaginario de Thor Parnassus se ve grosso, se ve muy grosso eso. Se ve muy grosa la dirección de arte de esa película. Pasa que lo de Avatar es monumental. Va a ganar Avatar, por supuesto. En mejor fotografía está Avatar, Harry Potter. Harry Potter. The Hurt Locker, Inglourious Basterds y The White Raven. Fotografía. Inglourious Basterds, con sí. Tiene muy buena fotografía. Yo Avatar no la veo tanto en fotografía. No tuvo escenas que vos digas, wow. No, tuvo, tiene. Tiene escenas, pero no es la fotografía lo que me parece a mí que te lo transmite, sino la monumentalidad de lo que te está mostrando. Yo creo que Inglourious Basterds tenía muy buena fotografía. Para mí también. Todo. Para mí también. Es más, hay escenas tensionantes que dependieron solamente del encuadre que tenía la escena. Así que se lo vamos cuando a. Cuando iba saliendo el tipo con el bate, el oso totalmente. Del túnel, eso es abrumador. Así que se lo vamos a Basterds sin gloria. Sí, Basterds sin gloria. Y vamos a llegar a, antes de pasar a la mejor película, vamos a terminar con banda sonora de lo que conocemos que es Avatar, Fantastic Mr. Fox, The Hurt Locker, Sherlock Holmes y Up. Me gustó mucho la de Sherlock Holmes. Yo no la vi, no tuve la oportunidad porque estaba justamente en la costa. Es verdad que usted estaba de vacaciones. Pero esta es banda sonora de Hans Zimmer, que es de uno de mis compositores favoritos de hoy en día. Es el que hizo la de Piratas del Caribe, la de Batman. Tiene toda una onda muy similar la banda de sonido, pero me gustó mucho una onda irlandesa, medio gaita en el medio. O sea, bien copada, como manilla al dedo. La de Avatar no me di nada, cero. Cero, nada. The Hurt Locker tampoco me pareció muy impresionante, o sea, no es que no vendió como Babel, toda la ponele. Película. Ponele. Y Up, lo mismo, no son como medio intrascendentes. Fantastic Mr. Fox, falta ver. Pero de las otras cuatro me quedo con la de Sherlock Holmes. Y ahora vamos a pasar a mejor película, que este año hicieron esta cosa loca de nominar 10 películas como para decir... Vamos a dar el reconocimiento a la nominación a varias vamos personas. Vamos a recorrer las categorías y vamos a decir cuáles de estas 10, cuáles son las 5 que están de más, que pusieron para decir, bueno, está bien, te lo damos. En mejor película. Para que te quede la nominación. A ver. Arranca con Avatar, sigue Enseñanza de Vida, después The Blind Side... The Hurt Locker, Inglourious Basterds, District 9, Precious, Up, A Serious Man y Up in the Air. Para mí las que están, que las pusieron como para decir, bueno, está bien, te nominamos, son Up, primero. Sí, Sector 9. No sé si tanto Sector 9, pero sí, pongamos el Sector 9, The Blind Side, Enseñanza de Vida. Sí, estamos de acuerdo. Y ahí entra la discordia. Ahí, esas cuatro para mí seguro las nominaron para decir, bueno, te nominamos, para quedar bien. Porque las otras está Avatar. The Hurt Locker, que son las dos fijas. Está segura. Inglourious Basterds es otra fija. Precious es otra fija. Y Up in the Air es otra fija también. Y A Serious Man también, que es la nueva película de los hermanos Coen. Creo que de estas seis, A Serious Man es la que está más. Que dijeron, bueno, están en de los Coen, la nominamos. Métela. Sí, para mí también. ¿A cuál se le daría de todas estas? Pará, vamos, tenemos dos categorías ahora: las cinco que están afuera y las cinco que están adentro. ¿A cuál de las dos categorías le das el Oscar? Muy abierto. ¿A cuál? Vamos, tomamos las 10. Sí. De las 10, ¿a cuál pensás que se la va a dar la academia? Avatar. Yo creo que si le da mejor director a Cameron por Avatar, es verdad. No le va a dar mejor película. Se la van a dar. Por más que generalmente van de la mano, como los tipos, es todo muy político y no quiere que, como ya se dice en todos lados, que ay, se lo van a dar a Avatar, se lo dan a Avatar. Yo creo que si en una gana Avatar, en la otra gana The Hurt Locker. Es verdad. Me parece a mí. Van a ser algo diplomático. Entonces, ahora, como mejor película de estas 10, yo la verdad que se lo doy a... Todas estas nos faltó ver Nombre Serio y Precious. Sí. Y Ciencia de Vida y The Blind Side. Se lo doy a The Hurt Locker. Definitivamente. ¿Y de las otras 5? ¿De las 5 que quedaron afuera? Si tenés que elegir una de esas 5. ¿De las 5 que creemos que son las que están de más? Sí. Y es que vi pocas de esas. Claro. La única que vi es Up. Y Sector 9. No tengo mucho. Y Sector 9. Se la diría a Sector 9, me gustó mucho. Pero se lo haría a dejarlo. Si lo pensamos, Sector 9 fue la única película popular del 2009, salvo Avatar, que llegó justo ahí metiéndose al final, de ciencia ficción. Sí. De ciencia ficción pura. Ciencia ficción. Depende, Star Trek le fue muy bien también. Ah, es verdad, es verdad. ¿Pero Star Trek entró en esta? Sí, es en 2009. Principio de 2009. Ay, no la nominaron para nada. No quedó nominada para nada. Qué feo, Doctor D, ¿no? Y a veces qué pasa. Feo ser fanático de algo que no es nominado, ¿no? Que no es nominado en ninguna, ¿no?, de las categorías. Ser fanático de esa mierda con Phaser de mierda. Joder, esto por la agresión, loco, del otro día. Pará. Bueno, entonces nos vamos con un Oscar variado. Mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido. Bien, Star Trek, ¿eh? Ah, y efectos visuales. Ah, mira Star Trek. Ah, no recorrimos la categoría de efectos. Ay, mejor visuales. Maquillaje, mira. Buenísimo. Las orejitas de Spock. Importante. Mejor maquillaje, un ¿no? Pero es una bola de maquillaje. Pará, no, pero... tampoco tires tan abajo. Compite con el Divo y la joven Victoria. Déjate coger. No me rompa las bolas. Mejor efecto visual, ya sabemos que va a ganar Avatar, por eso sí, ni ojo que vuelta. Se la, también la pilotea. Avatar. Entonces, mejor película, ¿a cuál se la darías, Josuín? Y Avatar. Yo se la daría a Avatar. ¿Se la darías a Avatar? Sí, porque me sorprendió muchísimo. Sorprendió mucho. Yo iba muy abajo. Muy ¿sí? abajo iba con Avatar. Sí, sí, me remontó un barrilete de titanio. O de adamantium. Yo le daría a The Hurt Locker. No la vi yo todavía, The Hurt Locker. Mirala, sé que me va a gustar. Te va a dar par más que Avatar, seguramente. Pero sabemos que el Oscar se lo van a dar a Avatar. Creo que van a ser uno y uno. Me parece, porque son así como que no se la juegan mucho. Me parece que esta primera sección de noticias. Ahora, ¿cuál sería? A ver, vamos a cerrar con una. ¿Cuál sería la sorpresa? Vos decís, de todas estas. Sector 9. Sector 9, exactamente. Ese sería como decir. Así una sorpresa. Una sector revolución. 9, sí, revolución total. Si ganas una. Porque cualquiera de las otras es como un que da, Oscar. Sí. Ahora, sector 9 no da ni a palos. No, ni a palos. Pero bien sector 9 ahí, ¿eh? Bien sector 9 ahí. Sector 9. Bueno, cerramos estas noticias, se extendieron un poco más de la cuenta y pasamos rápidamente a la ficha, ¿le parece, señor Goldstein? Bueno, espero que todos los usuarios escuchen esta primera parte. Queremos saber cuáles son sus predicciones para los próximos Oscars y a cuáles, o sea, las predicciones de a quién se lo va a dar la academia y a cuál se lo darían ustedes. Yo creo que todos los usuarios que participan de esta escucha del podcast van a opinar sobre Spider-Man, sobre Linterna Verde, los Piratas del Caribe, el Planeta de los Simios, todo. De todo tienen para hablar. Y si no, que hablen igual. Vamos a trompar. Pasamos rápidamente a las fichas. Vamos. Y de esta forma arrancamos con las fichas, donde tenemos cuatro películas. Vamos a arrancar con The Losers, una adaptación de un cómic. Como no podía ser de otra forma en estos tiempos que corren. Y sí, después seguimos con Buried. O Enterrado. ¿Una película claustrofóbica? Puede ser, con Ryan Reynolds. Después seguimos con MacGruber. Una comedia adaptada a un sketch de Saturday Night Live. Algo peligroso. Peligrosísimo. Y vamos a cerrar con algo que promete. Es una secuela y promete. Es muy raro encontrar eso. Se trata de Wall Street 2, The Money Never Sleeps. La verdad que sí. La verdad que sí. Arrancamos con la primera de ellas, que como ya les adelantamos, es The Losers. Vamos. CIA. NSA, Special Forces. Hit it. We're not them. We're the losers. Ladies. But even the government's best. We're in. And the crowd goes wild. Freeze! Clay, we have a situation here. Get betrayed. We're not soldiers anymore. We're fugitives. Want your life back? You're gonna have to steal it. I need an exit. Open fire! Shoot it down! Oh! Are you sure you've done this before? Okay, right now, not the time. Outstanding! Esta película basada en un cómic escrito por Andy Diggle, bastante buen guionista en la línea Vértigo, tiene como protagonistas a varios actores, algunos conocidos y otros no tanto. Está Zoe Saldaña, Jeffrey Dean Morgan, que lo vimos en Watchmen, Zoe Saldaña, Oscar Jaenada, Chris Evans, Zoe Saldaña, Idris Elba, Jason Patrick estaba desaparecido, aparece como malo, Columbus Short, Hot McCallery y Zoe Saldaña. Entre los instantes tenemos a Jim Vanderbilt, que es el que anda con el reboot, el famoso reboot de Spider-Man, que es el que hizo el bendito guión de Peter volviendo al secundario. Y tenemos a Sylvain White como director. ¿De qué trata esta película? Así rápidamente vamos a comentarlo. Es un grupo especial de agentes que cuando son traicionados por su operador, deciden iniciar un camino para vengarse. Como la Brigada A del siglo XXI. Es como la Brigada A del siglo XXI, exactamente. Una especie de brigada modernosa. Entonces estos grupos siempre realizaban misiones secretas y ahora tienen que tratar de recuperar sus vidas porque quedaron como al margen de la ley. Son buscados. Viendo este tráiler, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Así, apenas lo ves. Decime. ¿Apenas lo veo? Sí. Película de acción chota con mínimos gags. Muy bien. Gracias, profe. Usted tiene una estrellita dorada en la frente. Ahí está. ¿Qué sé yo? No arranca mal. No, no. Arranca divertida, entretenida, decís, mira, copado, escenas de acción, está su Saldaña, que eso siempre levanta cualquier película, por más bodrio que sea. Jeffrey Morgan, el doble hecho mierda de Robert Downey Jr. Entonces, esas cosas van garpando. Ahora, el tráiler que dura, ¿cuánto? ¿2 minutos? ¿2 minutos y pico? Ya en la segunda mitad del tráiler como que... Te cansas un poquitito. Sí. Te dan ganas de tocar escape. Sí, pará. ¿Cuánto faltan? Te mirás, falta... Si pasa eso en 2 minutos... Imagínate la película. Hay que ver 1.5 a 2 horas de película. Tiene muchos elementos para que la película sea una bosta. Pensé que ibas a decir que tiene un elemento para ser grosa, pero que no están aprovechados. No, tiene muchos elementos para ser una bosta. Y porque son los elementos que van a aprovechar los bosteros. Yo la veo un poco divertida, por lo menos. Yo creo que va a ser mejor que G.I. Joe, ponele. Sí, yo la veo, pero la veo en esa línea. En esa línea de tiros, sí, cosas, sí. Quilombo. Se no podemos ver la gran cosa tampoco, ¿no? Pero no hay que ver. El cómic no lo leí. Como puse en el... En el post tengo más ganas de leer el cómic que de ver la película en sí. Y podría ser una línea tipo Bad Boys también, ¿no? Esto, o sea, de tipo de el tipo de acción. No pues... le veo muchos recursos, no le veo ni notable actuación. Por ahí sí los personajes son interesantes en tanto en sí mismos como los actores que lo hacen. Sí. Pero lo veo como una película más... La verdad que no me llama para la atención para nada. Sí, sí. No la voy a ver. No la voy. Sé que no la voy a ver. Puede ser que diga. No, tampoco. No le veo esperanza para nada. Che. ¿Qué querés que te diga? Esto recién llega a Estados Unidos el 9 de abril. No falta mucho. No. Y acá aparentemente llegaría a final del mismo mes. Dos veces más. Es de esas películas que son adaptadas de cómic, pero de cómic no superheroico. Que hay muchas. Más de la que se cree en general. Hay varias películas que, si decís, no, esto en realidad era un cómic. Hay muchos que no lo sabían. En este caso, antes de que les buen guionista, hay que ver qué onda el cómic este en particular. Pero por lo menos el tráiler cuando arranca divertido. Sí, arranca entretenido. Sí. No es malo, no te jodes. Vos decías que veías algunas cosas medio tarantinescas en el medio, en cuanto a los encuadres. No, de Guy Ritchie. Guy Ritchie, es verdad. Sí, demasiada cámara lenta, vi. Como para arrancar. En el tráiler, por lo menos. Hay que ver en la película. Pero ya, si tenés un tráiler donde la mitad pasa en cámara lenta, es un mal comienzo, me parece. Y después, los personajes son demasiado caricaturizados. Por lo que se ve en el tráiler, por lo menos. Está bien, siempre está el estereotipo. En el grupete sí. Mercenario está el estereotipo de el que planifica, el que los explosivos, el que dispara, todas esas boludeces. El squad. Pero, viste, ya es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Puede ser que es más de lo mismo. Y puede ser. Ahora, si yo tenés que comparar esta con el trailer de Brigada A, ¿con cuál te quedas? Con esta. ¿Al lado de Brigada A? Sí. Importantes declaraciones del señor Goldstein. Sí. El de Brigada A me asqueó. Sí. Me asqueó por el motivo de que. Porque vos no estabas, claro, en el podcast pasado. Yo no estuve cuando hablamos de eso. Cuando hablamos de Brigada A. Pero sí lo escuché, junto con todas las difamaciones. Buah. El de Brigada A me faltó como. Al tener la referencia de Brigada, te faltó la magia que te transmitía la serie, ¿no? Lo poco que vi de la serie. Pero no... Esto, bueno, al ser algo nuevo, entre comillas, porque está basado en un cómic, pero no tenés un punto de referencia inmediato. ¿No? Brigada, decís, Brigada, ¿viste? Lo vi muy muy Ángel de Charlie, Brigada. Y esto quizás no tanto es Brigada, sino más tirando a rock and roll. Por ahí me motivó un poquito. Puede enganchar un poquito más acá. Me motivó un poquito más, no te digo que me mata. Más rock and roll tampoco me mató, pero Los Ángeles Charlie la odié. Entonces, me lleva más a que Brigada A no me sirve mucho. Entonces, entre esas dos te quedas con esta. Yo entre las dos no me quedo con ninguna, prefiero no ver nada. Pero si vos me preguntas, uno contesta. Y bueno, está bien. Ante las normativas. Puede ser que al lado de Brigada A... No sé. Y caímos, no me cae ninguna de las dos, me cae mucho... por lo cual hay que preguntar si el señor Goldstein le pone o no le pone la ficha a esta película. Creo que es algo bastante obvio a esta creo altura. Creo que no le pongo la ficha. Y yo tampoco le pongo la ficha. La verdad que no, cero no a da. Cero. Cero, cero. No da para nada. Encima está metido también Peter Berg en el medio del... Very bad things. No va. La verdad que The Losers perdieron. Perdieron. En este momento. Son perdedores. Y vamos a pasar a una que es un poco más interesante, que esta película, que se llama Buried, que la verdad pinta grosso, enterrado, y nos tira puntas para el futuro. Totalmente. Y vamos a escuchar el trailer. Por favor, M. My name is Paul Conroy. I'm an American citizen from Hastings, Michigan. I'm a civilian truck driver for Creston, Roland, and Thomas. And I've been taken hostage somewhere near Iraq. I need $1 million by 9 o'clock tonight, Baghdad time, or I'll be left to die here in this coffin that I'm buried in. I'm told that if the money is paid, I will be let go. If it's not, I will be left here to die. These threats are real and will be followed through on. Podríamos arrancar diciendo que es interesante. La verdad que sí, en todo aspecto. Interesante. Esta película dirigida por Rodrigo Cortés, un director español. Que parece que está dando sorpresa en todo el mundo. Sí. En los festivales que se presenta viene moviendo estantería por doquier. Viene con unos comentarios. Lo tenemos a Ryan Reynolds como protagonista. ¡Epa! ¿Sin el anillo verde? Sí, sin el anillo verde. Pero es el protagonista 100% de esta película. O sea, explícame un poquitito. El chabón está enterrado en un tipo de ataúd. Pero, ¿toda la película es una cámara dentro del ataúd? No es una cámara subjetiva. O sea, no es que él tiene una camarita. Claro. No es un Paranormal Activity. No. La cámara la maneja el director acá. Perfecto. Algo a favor. Y porque es... Toda la película transcurre dentro de este sarcófago o ataúd. Donde está enterrado. Supuestamente a este muchacho lo enterraron. Y lo están chantajeando. Tiene un celular y una linterna. Y lo están chantajeando diciéndole que tiene que grabar un videito con el celular y mandarlo para que a ellos les paguen X cantidad de guita. No sabes, son terroristas o qué. Pero secuestradores, no se sabe. Si no garpan la guita, no van a develar dónde está y el tipo va a quedar ahí, va a morir enterrado. Enterradito, bien muertito. Toda la película es él que tiene 90 minutos de oxígeno. Y no sería muy raro que la película esté narrada en tiempo real también. O sea, que todo lo que transcurre en el tiempo Y puede ser, sería más interesante todavía. Totalmente. Ya de por sí la película, al plantearte ese lugar claustrofóbico, ese encierro, esa desesperación, ya de por sí es tensionante a morir. Una de las primeras cosas que podemos comentar, para quienes son claustrofóbicos, no es recomendable. No da esta película para nada, ¿no? Si le agarró claustrofobia en Alien 4, cuando se metieron abajo del agua y tuvieron que recorrer, no sé, 5 hectáreas de agua con 70 aliens atrás, le agarró claustrofobia, ahorita no la vean. Una cosa que hay que tener en cuenta es que se necesita bastante carisma para bancarte vos solito, con tu propia caripela, una película completa. Sí, y además no es un currículum vitae lo que está firmando una película con cierto volumen y peso. O sea, no es fácil estar dentro de un ataúd 90 minutos. Algo que ya había hecho un poco en Soy Leyenda. Will Smith. Que está prácticamente solo durante toda la película y se la banca bastante bien. Soy Leyenda me gustó muchísimo. Ahora, en Soy Leyenda, pero en Soy Leyenda tenemos los zombies, tenemos la ciudad, tenemos todo. Acá está el pibe encerrado en un ataúd. Complicadísimo. Es complicado. Tenés que tener huevos para manejar esa situación. Sí, tenés de huevos para primero querer hacer esa película y tenés que, que sí. Como actor, te la tenés que bancar para remarla. Porque la tenés que remar a dos manos. Y acá, Ryan Reynolds. ¿A vos te parece que se la bancó en el tráiler? Yo creo que se la banca completamente. A mí también. Este pibe me cae cada vez mejor. Sí. Y no tiene nada que ver esto con Linterna Verde, ¿eh? No, para nada. No, pero yo lo vi en varias películas y siempre agarpó bien. Hay una película que él hace de un pibe que vuelve a la ciudad en busca de una novia vieja. Él vuelve de como... Él era un gordito, de joven. Ah, caramba. Y estaba enamorado de una chica. Esa chica no le dio pelota. Ella se quedó en el pueblo y él, ofendido, se fue a Nueva York o a una ciudad importante de Estados Unidos a buscar el éxito. Lo encontró, adelgazó, lindo, bonito, volvió con la simpatía del gordito al pueblo a tratar de levantarse la mina. Y la verdad que esa película es muy cómica. Just Friends se llama. Just Friends. Del 2005. Sí, el cable le habré enganchado. Me lo acuerdo ver a Ryan Reynolds gordito. Sí, hacía de gordito. Muy buena película. Sí, el pibe, hay otra que se llama The Nines, que el pibe hace una película muy rara, donde el pibe es un dios, básicamente, pero no, él no lo sabe. Como que se fue, decidió bajar a la tierra, se olvidó, y tiene un millón de cosas raras que le pasan en el medio. Que no sabe por qué es. No sabe por qué es, y es por eso. Es por eso. Película rarísima, rarísima. Mirá, bueno, mal, no tenía, ¿eh? Y da muy buen papel. O sea, actúa, es una película seria, digamos, dramática, no es una comedia boluda. Y el pibe actúa, labura muy bien. Claro, no lo tenía eso. Tiene bastante margen, el muchacho. Y le pone onda, nos cae sí, bien. La verdad es que sí, nos cae bien. Nos cae bien. Y se la, creo que se la va a bancar acá en esta, para mí también, en esta película. Para mí también, se la banca muy bien. Los que ya la vieron dicen que posta se la banca. Y nosotros les creemos. Sí. Fe ciega se llama eso. Ahora, las probabilidades de que llegue acá esta película son casi nulas. Directo DVD acá. Directo DVD posiblemente. No es un actor tan conocido, está él solo, el director no lo conoce nadie tampoco. Así que muy no probable que se pueda llegar. Popular. Pero en algún momento podremos verla, esperamos o no. No habrá que recorrer a métodos ilegales, pero no, va a llegar. No. En un momento va a llegar. En un momento va a llegar en DVD. Así que Ryan está full. Está full. La verdad que está complicadísimo. Está full, pero no como los actores estrella del momento. Tipo un Colin Farrell, que hizo 15 películas en un año y después nadie se acuerda de cómo se llamaba. Por el tipo. O Sam Worthington ahora, que mete película, con la misma caripela, el mismo papel. No, este tipo está metiendo lo justo, necesario y lo que le sirve. Pero aparte la viene remando hace bastante. No es que apareció... Y es pega verdad. película. Y tiene bastantes películas en su haber. Tiene mucho, y viene laburando bastante. A mí me gusta, te está perfilando bien. We Venture, Ryan. Yes. Luego de Beauty, que hay que preguntarle al señor Golsen si le pone la ficha o no. Claramente le pone la ficha. Sí. Incluso que subimos un pequeñísimo teaser y un clip mínimo. El clip mínimo me llama mucho más la atención que el teaser. El clip garpa, ¿no?, mucho más que pero el teaser. Pero está muy bueno. Además, las tomas que usa me gustó mucho. Muy groso. Y yo también le pongo la ficha a esta dos película. Fichas, con dos fichitas. Con dos fichitas. Pasamos a la tercera película. Por favor. De este programa. Que es una comedia. Comedia especial. Viene complicada. ¿Cómo la veo? Como una. Bueno, vamos a hablar después. MacGruber. 2 days ago, a Russian convoy carrying the X-5 nuclear warhead got jacked. Yesterday, reliable sources informed us it's made its way to U.S. soil. I'm going to turn Washington, D.C. into a pile of ash. This is a very tall order. We need the best. Get me MacGruber. I'm in. What is the plan? Well, I don't use guns, so I'm going to use homemade explosives that I made with my own two... Oh, no, no, this better not be some kind of joke. Let's move. All right, we got a nuclear warhead. Holy. What's wrong with Ruber? You can defuse it, right? Are you kidding me? Look at all this crap. It's like a million wires in here. More like a three-wire guy. MacGruber. Don't worry, we got your back. We're only 7 blocks away, so if anything goes down... 7 blocks? Okay, you got me. About 20 blocks. Wasn't anything closer? Nope. There were tons of spots closer. Yeah, with meters. Esta película tiene una característica particular, y es que está basada en un sketch de Saturday Night Live. SNL. Ha habido muchas películas que han surgido de sketches del programa... Algunas con éxito, otras no tanto. Sí, es más, casi te podría decir que fue decreciendo el éxito. Arrancó con películas que tuvieron su éxito como Coneheads, Blues Brothers, que es una excelente película. Wayne's World. Y empezó decayendo, Una Noche en el Roxbury, Ladies Man, todas basadas en sketch del programa, decayendo. Y igual el nivel de Saturday Night Live también fue como mermando un toque. Y pero ponerle, toda la época donde estaba Will Ferrell, a mí me gustaba muchísimo. Sí. Y salieron películas muy berretas de ahí. Es verdad. Pero en este caso tenemos esta película, MacGruber, está basada en un sketch, que el sketch es bastante divertido. Sí, puedo decirse que es más divertido de lo que se ve en el tráiler. Sí, cualquiera de esos sketches es más divertido que el tráiler. El sketch en particular está basado en MacGyver, obviamente es una joda MacGyver, y el sketch siempre es MacGruber con una minita y otro chabón, que generalmente es el actor invitado en ese episodio, están encerrados en alguna bóveda con una bomba y MacGruber la tiene que desactivar con lo que tiene a mano. Y nunca la desactiva, siempre explota. Siempre mueren todos, en cada uno de los sketches. Llevar eso a película, para mí es complicadísimo. Y más allá del... En el trailer se ve que el chabón es un personaje estúpido, directamente estará ahí. No es estúpido, sino que tiene una forma de proceder que no es inteligente. Pero se ve diferente en el sketch, porque en el sketch es un chabón que ni siquiera trata de desactivarla, o sea, hace boludeces, pero tiene otra actitud, no es la actitud del tarado. Es más canchero ahí, ¿me entendés? Pero sabe que le sale mal y listo, explotó la bomba. Me parece que son diferentes. Es más como despistado en el sketch. Claro. Como que el tipo sabe lo que hace, pero despistado. Acá te lo pone como un tarado. O más en la línea de, como decía Goldstein hace un momento, la pistola desnuda, ponele. Claro. Con la diferencia de que la pistola desnuda, toda la película es bizarra. En este caso no, es... Todos son normales, digamos, entre comillas, no. Y él es el raro que hace todo para el orto. Es verdad. El tráiler arranca, cuando arranca decís, mirá, entretenido. 15 segundos. Baja, al estilo Losers. Va bajando. Y el último chiste divertido, el de los cables de la bomba, uno de todo el tráiler, y nada más. No hay muchas cosas rescatables de este tipo de producciones. Esta película viene muy complicada. Podría llegar a ser buena, pero está dirigida por Jorma Taccone, que no tiene nada del otro mundo. Los protagonistas son Will Forte, que es el que hace el personaje en Saturday Night Live. También el guión de los sketch y colaboró en el guión de la película. Está... Igual el guión de los sketch. Guión, pero bueno, inventó el personaje, ponele, sí. Y lo desarrolló en el programa. Y tenemos como enemigo a Val Kilmer, que cada vez se va pareciendo más a Jabba the Hutt, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Un poquito más gordito. Va desapareciendo su cuello completamente. Una papada inmensa que le campanea las pelotas. No es necesario. No era necesario. Quiero que la gente use su imaginación. ¿Por qué dar imagen mental? ¿Por qué? Imagen mental de Val Kilmer tratando de hacer pichín y no se la ve por la papada. Ni siquiera por la panza. Por la papada, no. Entonces lo tenemos a Val Kilmer haciendo de villano bizarro, como todos los villanos bizarros que ya hemos visto. No aporta. No presenta grandes cosas. No presenta, no tiene muchas armas para valerse esta película. ¿Podría haber salido algo copado? Yo creo que no. No fue una buena elección de sketch para adaptar. Porque el sketch es tan mínimo, cerrado y contenido en eso, tal solo. Cual. Y no tiene más. A Nights in the Roxbury por ahí daba un poco más porque los personajes se explayaban un toque más en las aventuras que tenían. Y tenían más y mayor interacción con el mundo. Tal cual. Eran tarados, pero eran ese tipo de personas, ¿me entendés? Era un personaje que se creía dentro de todo. Acá es ridículo directamente. Pero bueno, la verdad que Saturday Night Live no es lo que era. Encima, me enteré esta semana, Doctor D pasó por mail un clip de... hubo un Saturday Night Live en España. Uf. En un momento, que duró un año, creo, una temporada. Y había un episodio donde estaba Santiago Segura de invitado. Malísimo. Lo aburrido que fue eso. Malísimo. Lo aburrido. Malísimo. Y muy loco escucharlos a los tipos hablando en acento español, diciendo... porque estamos aquí en Saturday Night Live. No pega por ningún lado. No te queremos ver. No va. Y esta película parece que tampoco. Porque hay que preguntarle al señor Goldstein primero si le pone la ficha o no a MacGruber. La verdad que no. Pero te voy a explicar lo que me parece que está pasando. A ver, explíquese. Hay como una saga de películas que eran de los 90. Y cada vez están tratando de refritar de alguna forma. O sea, Saturday Night Live, las películas de Saturday Night Live, onda década del 90, fin del 80 la veo, ¿me entendés? Una por ahí, el auge, listo, apogeo y caída del imperio. Esto es como querer refritar algo que me parece que no tiene una buena vida. Y me parece que está pasando también con el cine en general, que se refritan ideas y se refritan ideas que no sirve. Es que fíjate que las películas que nos están llamando la atención son aquellas que salen de lo común, que se despegan completamente, o que por ahí son adaptaciones de cómic, como es la nueva movida del siglo XXI, pero que al ser ya una adaptación de cómic, nosotros ya lo vemos con otros ojos. Y a partir de ahí está el hecho de si se adapta bien, si se adapta mal, etcétera. Ya estamos llegando también a su apogeo, ¿no? Pasa que en realidad igual esta película en particular es una adaptación también, porque ¿sí? ¿Cuál es el chiste de esta película? Hay muchos fans de Saturday Night Live, hay mucha gente a la que le gusta el sketch, porque por algo lo eligieron para hacer una película. Entonces, al sacar la película ya arrancan con una mínima base de gente que la va a ir a ver, que es los que miran el programa y que les gusta el sketch particular este. Entonces, de ahí es el chiste de hacer películas con los sketches de Saturday Night Live. El tema es que las últimas 10 años más, 15 años de películas basadas en sketches de Saturday Night Live fueron todas para atrás. Sí, la verdad que sí. Una peor que la otra. Sí. Las buenas épocas del mundo de Wayne quedaron olvidadísimas. Muy lejos, muy, muy lejos. Y en este caso parece ser lo mismo. Vas a levantar una moneda aprovechando el éxito del programa o que tiene su base de seguidores y bueno, vemos qué pasa. Y en base a todo lo que estamos diciendo, ¿vos le pones la ficha? Ni a palos. Bien. No le pongo la ficha. Puede ser que me equivoque y que resulte siendo divertida. Es probable. Puede ser un caso de mal trailer, tal vez. Lo dudo. Pero es poco probable. Poco probable. Pero es poco probable. MacGruber no se lleva la ficha. Lo cual nos da el pie para pasar a la última película. Que esperemos que remonte. Como... Que esperemos que remonte como venimos. Una buena, una mala, una buena, una mala. ¿Esta será una buena? ¿Qué nos va a decir el tráiler? Vamos a ver. One silk handkerchief. One watch. One ring. One gold money clip with no money in it. And one mobile phone. Someone reminded me I once said greed is good. Now it seems it's legal. No matter how much money you make, Mr. Gecko, you'll never be rich. Why don't you start calling me Gordon? En 1987, el señor Oliver Stone nos traía una historia sobre la especulación y la avaricia en la bolsa. Algo que no era tan vox populi en esas épocas como lo es ahora, que es normal y cotidiano. Normal, cotidiano el capitalismo. Entonces lo teníamos a Michael Douglas interpretando a Gordon Gekko, que era un totalmente avaro, especulador en la bolsa. Un tipo que quería hacer plata fácil quería y sin plata, laburar. Quería plata, quería plata. Hay lo que teníamos, romperse el lomo, señora, para ganar plata. Y lo teníamos también a Bud Fox, que era Charlie Sheen, que en esa época estaba como así disparando su carrera. Que era un pequeño... niño aprendiz. Un chabón que laburaba en la bolsa, viste, vendiendo, comprando acciones. Y Gordon Gekko lo encuentra y como que lo toma bajo su ala. Para le muestra cómo era todo su universo, lleno de mina, guita, quilombo, vida fácil. Quilombo. Esto para Víctor Carabajal, las fiestas de dudosa moral. Y por otro lado estaba el padre de Charlie Sheen, que era Martin Sheen. Casualmente su padre en la vida real, que era un laburante, viste, que el tipo se había roto el lomo siempre para laburar 200 años, y le explicaba que la guita no viene así, no es fácil, vos tenés que laburarla, eso no sirve, hacer la plata fácil. Obviamente, Charlie Sheen quería vivir la vida loca, y bueno, en la película nos muestran cómo era todo este universo de la avaricia, la famosa frase de Gordon Gekko, el personaje de Michael Douglas, es la avaricia es buena, greed is good. Y te muestra todo este mundo que no era tan conocido en ese momento. La película terminó ahí, una excelente película. El mundo siguió moviéndose y llegamos al momento de la famosa crisis mundial, originada por todos estos tipos, todos estos mismos especuladores que se manejaban con plata ficticia y que, por lo menos en Estados Unidos, fueron los que terminaron dando en bancarrota a todos sus bancos porque se cobraban premios de 20 millones de dólares, ese tipo de cosas. Sacaron la guita que pudieron y se fueron a la mierda y listo, presentaron la quiebra y todos zafaron, viste que todos los directores de los siempre bancos zafaron. Del año pasado zafaron todos completamente. Siempre zafan. Esos son todos Gordon Gekko, como este tipo. Entonces, ¿por qué una Wall Street 2? ¿Para qué volver con esta historia? Porque justamente esta historia se centra 14 años después de la original, que es son los años que le habían dado de cárcel a Gordon Gekko por toda la manganeta que hacían la primera, donde utilizaba información de las compañías para saber cuándo iba a bajar sus acciones y cuándo no, y hacía planes para generar problemas a las mismas empresas. Para su motivo primario era la ganancia de dinero, todo, digamos, si no tenía escrúpulos en lograrlo. Se descubre que hacía estas cosas turbias y termina en cana. Y en esta película sale justo para el inicio de la famosa crisis mundial, cuando empiezan los quilombos. Un momento ideal para una persona como él. Y para ver para el tipo ver cómo terminó el mundo por personas con su pensamiento. La frase que dice en el tráiler es que yo antes decía que la avaricia es buena. Bueno, ahora parece que directamente se convirtió legal. Claro. Es así, es normal. Todos son así. O sea, tiene que ser avaro. En la película lo tenemos a Shia LaBeouf haciendo de también el incipiente. El nuevo papel, el Charlie Sheen, podríamos este decir. Siglo. Por más que se lo ve un poco más piola que Charlie Sheen, por lo menos al principio. Y, pero siempre tiene la pinta de cancherito, ya no piola. Charlie Sheen me parece medio poludito, me parece más que cancherito. Y en Transformers. Pero Transformers la película en sí, tontote. Pero no, yo lo que digo es que se lo ve como que... Ya, la tiene un ya poco se más lo ve clara, a varo, claro. De movida. Charlie Sheen es como era como más inocentón y se va pervirtiendo en la primera. Y después lo tenemos a Josh Brolin, que hace de también un super magnate de la bolsa, que es una especie de Gordon Gekko de ahora. Mucho más inescrupuloso. Entonces el tipo sale y se da cuenta que, bueno, pero las cosas son todo mucho más fácil. ¿Qué pasó ahora, loco? Esta es mi salsa. Claro, sale y dice, antes la tenías que remar, todo. Ahora todos hacen un desastre y todos salen perfecto, no meten a nadie en cana. ¿Cómo es esto? Y se encuentra con Shia LaBeouf, con quien se asocia para, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Chicos, juntémonos un poquitito. Arrímate. Vamos a ver qué sale. Tiene una buena premisa. Sí. Es una secuela que tiene una buena premisa. Además, vuelve el hecho de Stone a la dirección. El hecho de que se haya enganchado con otro también denota una decisión. Se nota de que una historia. Es continua, claro. Sigue la línea de la primera, con mismos personajes. Un muy buen papel, de los mejores papeles de Michael Douglas, este de Gordon Gekko. Porque posta, lo ves y te cae mal el tipo. Es, o sea, un garca asqueroso. Y vende todo el aire, lo vende, pero perfecto. Hace muy bien el papel. Llama la atención. La verdad que sí. Llama la atención. Es más, yo he visto fragmentos de la película, nunca la vi entera, Wall Street. Y esta me llama mucho la atención sin haber visto esa película. O sea, puede captar un público diferente o nuevo o que no haya tenido conocimiento de la primera parte tranquilamente el tráiler este. Sí, sí, engancha, está muy bueno cuando arranca que le dan el y un teléfono celular. Tiene y su, era un enorme ladrillo ochentoso. Lo cual te muestra la guita que tenía el tipo en esa época, tener sí, el aparatejo ese, tenías que tener una mosca importante. Y también va a ser un pequeño cameo Charlie Sheen con su personaje. Seguramente. Por supuesto. No va a ser central, sino que va a aparecer un poquitito. Pero está bueno esta vuelta que le quisieron dar enfrentando al mismo Gordon Gekko al desastre que se armó por tipos como él. Claro, un sistema nuevo, con reglas nuevas. Y hay además, otro tipo de sistema ahora. ¿Cómo reconoce este nuevo mundo que en 14 años, del 87 al 2000 y pico, pasó de cambió y no se, el planeta? No se lo nota muy asustado igual a Gordon Gekko, ¿eh? Y el tipo, no, ambiente. Yo creo que el tipo sale y dice, ah, no, esta es mía. Pero esto es una pavada. Esta es la mía. Acá, ¿sabe qué? Me cago de risa. Con lo cual, ¿podemos decir que usted le pone la ficha a esta película? Sí, la verdad que me entusiasma mucho. No soy de ver este tipo de películas, ¿eh? Así, onda, thriller financiero. Thriller financiero, sí, no me llama mucho la atención. Pero la verdad que me sorprendió, gratamente. Y voy a hacer un esfuerzo, sí, le voy a poner la ficha y la voy a ir a ver al cine. Y debías ver la primera antes, ¿eh? Sí, me parece que sí. ¿Debías? Además, Charlie Sheen es una persona que me cae bien. O me caía bien, por lo menos. Sí, está medio en la línea de Ryan Reynolds, Charlie Sheen. Como que lo ves y decís, me copa. No es pero así. Tiene su historia, Charlie Sheen. Uf, quilombos. Tiene su historia. Quilombos gigantes. Como la del cuchillo que me contaste. Le he contado un episodio en donde al parecer una señora llama al 911 desesperada. Hace poco. En la zona, sí, hace poquito, en la zona de Malibú, la zona de donde viven todas las estrellas. Y dice, ayuda, tengo a una persona, a un hombre encerrado en la otra habitación con un cuchillo. Y dice, bueno, cálmese, en donde vive tal y tal dirección. Y al parecer, cuando le pregunta el nombre del señor, le dice que era Charlie Sheen. Y era su mujer. Era su mujer. Llamaba. Era la mujer de Sheen, diciéndole que su marido, Charlie Sheen, estaba persiguiéndola con un cuchillo desesperado por la casa. Muy bien. Y también te pueden llegar a sacar así las mujeres. Hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo. Pero bueno, no le dejes un teléfono cerca para que llame al 911, por lo menos. Claro. Avívate, papá. Que se pegue donde no se vea. No, jamás. Nunca, eso nunca. Jamás levantarle un dedo por a una favor, mujer. ¿A usted le parece que yo puedo patadas ser capaz de eso? En el trasero. Nunca un dedo. Pero bueno, yo también le pongo la ficha a esta película, por supuesto, desde sí, ya. Como era de esperarse. Es una secuela, pero tiene razón de ser. Sí. Sí. Y además tiene el mismo director, está el mismo protagonista. Entonces, ¿sabes que no le diría secuela? Le diría continuación. Mejor nombre todavía, porque secuela es como que te choca. Y dices, ah, quieren robar. ¿No son sinónimos? No sé. Tarea para el hogar, averiguar si secuela, o sea, y continuación son sinónimos. En el léxico popular, cuando vos decís, en demasiado cine, vos decís secuela. Ay, la puta madre, van a robar es que de nuevo. Me parece que continuación es más al estilo trilogía del Señor de los Anillos. Que la primera y la tercera son todas continuadas porque es la misma, es una sola historia. Por eso secuela la veo como que sigue dentro del mismo paquete, pero no es una continuación directa. Pasaron como 14 años en el medio. Me parece, estoy tirando en el aire. Listo, me encanta. Puede ser. Me encanta tirar en el aire. Puede ser así. Cerramos, muy bien. Cerramos las fichas en las cuales tuvimos. Vino un toque bajón igual, ¿eh? Te digo, el nivel decayó bastante de lo que veníamos por ahí en otros episodios trayendo en tipo trailer. Pero sí, está bueno para debatir. El pico más alto fue Wall Street, me parece. Sí. Porque arrancamos con The Losers, bajo, que no se llevó ninguna ficha. Subimos sorpresa. Un poquito con Beauty, de un Ryan Reynolds que llevó dos fichitas. Bajamos nuevamente con MacGruber, que complicadísimo. La verdad que sí. Y subimos bastante con Wall Street de Money Never Sleeps. Para rematar. Bien, para arriba. Y de esta forma llega al final de las fichas. Y pasamos al gran debate, Sí. Que es ni más ni menos que sobre Tierra de Zombies. Hablando nuevamente de Zombieland. Our planet has seen many problems. Pollution, overpopulation, global warming. And just when you thought it couldn't get any worse, zombies. My mother always told me, someday you'll be good at something. And I don't think she could have guessed that something would be zombie killing. What do you think? Zombie kill of the week? The best thing about being one of the few surviving men on Earth is women will actually pick you up. Where are you guys headed? California. There are no zombies there. Yeah. Your sister, she had a type or something. She kind of goes for the bad boy. Bad boy? Yeah. Mm-hmm. Cool. Zombieland. Tierra de Zombies o Zombieland. Película muy esperada por todos nosotros aquí en Demasiado Cine. Dirigida por Ruben Fleischer, con guion de Rhett Reese y Paul Wernick. Nos trae a Woody Harrelson en otro de sus papeles raros. Y destacables. Y destacables. A Jesse Eisenberg, o Jace Eisenberg, como diría el Dr. D. O Michael Cera, como dirían otros. El nuevo Michael Cera. No necesitábamos uno más, pero bueno. Emma Stone y Abigail Breslin, la niñita. La chiquilla de Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Esta película, que originalmente iba a ser un piloto para televisión, terminó en un largometraje que nos transporta a un mundo plagado de zombies, donde ya pasó la época de del contagio, pasó la época donde toda la gente corre, pasó la temporada alta. Ya está, ya los zombies llegaron, están casi, la mayoría de los humanos desaparecieron, y tenemos cuatro personajes que lo que hacen es manejarse en ese nuevo mundo, en medio de zombies, donde lo que es importante es sobrevivir. Exactamente, hasta tiene un nombre este lugar. O sea, imagínate lo acostumbrados que están a vivir acá. Zombieland, boludo. No sé por qué, pensé que ibas a decir otra cosa. No sé, que tenía un nombre, que le habían puesto otro nombre al planeta o algo así. Este nuevo mundo, donde ya ni siquiera los nombres son importantes, donde ellos se manejan con los lugares a los que se dirigen, ¿no? Sí, o personajes, porque está Wichita por un lado, que es la chiquilla de Little Miss Sunshine. No, Wichita era Emma Stone. Wichita era Emma Stone. Estaba Tallahassee, que era. Will Harrison. Columbus, que era Elsie, que era el lugar al que se dirigía. Eran como elementos que los distinguían por H o por B motivo. Eran lugares siempre. Pues estaba el vecino de Columbus, que era 406, que era el número de la habitación. Claro. Eran los lugares de donde venían, donde vivían, donde iban. Entonces, lo tenemos. Ahora, ¿qué lo primerísimo que plantea esta película que te llama la atención? Y las reglas. Tal cual. Que son las típicas reglas que todos conocemos de ver películas de zombies. Exactamente. Que uno dice, para, es como en las películas de terror que... O no te metas ahí, no te metas ahí y se mete. Flaca, si te está persiguiendo un asesino, no subas la escalera a tu habitación. Te vas a encerrar, pelotuda. Trata de salir por otro lado. Bueno, las películas de zombies tienen lo mismo también. Y en este caso, los mismos personajes son conscientes de esas reglas. Exactamente. Entonces... saben que, por ejemplo, hay que tener buen estado físico. Saben que cardio. Siempre que le dispares a un zombie, dale otro tiro más para asegurarte que está muerto. Double tap. Cuidado con... no te metas en los baños, porque es un lugar donde estás indefenso. Entonces, don't be a hero. No seas un héroe. Son cosas que realmente todos los fanáticos o no fanáticos del mundo de los zombies saben que no tienen que hacer. Y además la reconocen. Exactamente, enseguida. El tipo se hace una listita y es más, va agregando, modificando según las cosas con las que se va encontrando en el camino. Entonces, es por eso que lo tenemos como protagonista, podemos decir, a Jesse Eisenberg, que no es el típico chabón que se la banca así forzudo contra los zombies, sino que al contrario, el pibe dijo, yo conozco las reglas. Esto es así, así, así, así. ¿Querés sobrevivir en esta tierra de zombies? Tienes que seguir estas reglas sí o sí, porque si no, fuiste. Tal cual. Estaba mostrando ejemplos de gente a la que no les pasó. La película es, obviamente, todo en comedia. En tono de comedia, sí. Tiene sus tintes por algún momento para pensar, ni dramáticos, pero sino para sí, pensar. Pero hasta bizarro mínimo, dentro de... Sí, sí. Donde, bueno, este muchacho Columbus está... Buscando su familia. Buscando su familia, dirigiéndose a Columbus, porque él estaba en la universidad, ¿no? Él estaba... No, estaba viviendo solo en el pueblo ese que vivía, y al sentirse desolado y sabiendo que todo el mundo se extinguió, por decirlo de una forma, él quiere buscar a su familia. A ver cómo están. Y en el medio de una carretera se encuentra con Tallahassee, que es Woody Harrelson, que es el famoso, el duro. El duro. El duro de el la que película. Que ya nació para ese mundo. El tipo que encontró su camino cuando los zombies invadieron la Tierra. Exactamente. Como dice... Mi madre me decía que todos somos buenos para algo. Nunca me imaginé que iba a ser bueno para matar zombies. Qué linda frase. Qué linda frase, ¿no? Emotiva, incluso. Emotiva. Te dan ganas de que haya un apocalipsis zombie. Para salir a matar zombies. Exactamente. Entonces, estos dos muchachos van por el mismo camino. Entonces, otra de las reglas, que es The Buddy System, que es tratar siempre de andar con otra persona para que te cubran la espalda. Deciden emplear su camino juntos. Porque iban hacia el mismo lugar. O por lo menos más o menos para la misma zona. Sí, igualmente Woody Harrelson lo acepta a medias, ¿no? En cierto momento. Más o menos. Pero se encuentran con dos muchachas en el medio. Una es Wichita, que es Emma Stone. Y ahí ve el Breslin, que no me acuerdo el nombre de la localidad que tenía ella, lamentablemente. Pero bueno, dejémoslo de lado, ya no nos acordaremos en un momento. Estas dos muchachas un poquito más piolas. Que estos pibes lo... Por la vida pasada que tenían, ¿no? También eran cons. Eran cons. Estafadoras. Entonces, le sacan las armas, le sacan el jeep, todo el dos tiempo, veces. Constantemente. Entonces, toda la película gira en torno a estos cuatro personajes en medio de este mundo lleno de zombies. Que al parecer todos tienen esa búsqueda de... A ver, ¿cómo decirlo? Del mundo pasado, de la tranquilidad, de que estaba todo bien, la familia, la sí, unión, las dos muchachas se dirigen a un parque de diversiones donde supuestamente no había zombies, decía las leyendas que no había zombies. Y, por supuesto, uno ve esta película y lo primero que piensa es en Shaun of the Dead. Exactamente. Película que hablaremos en el bonus track en otro momento. Porque es una película zombie, con tono de comedia completamente, que no se toma en serio a sí misma. Y terriblemente divertida. Sí, sí. Yo lo de todavía la veo más delirante. Ahora vamos a entrar en el... Es más delirante. Lo primero que uno piensa cuando ve esta película es... ¿Es la Shaun of the Dead norteamericana? Sí, muchas veces se nos ocurrió eso. Porque Shaun of the Dead tiene como aliciente, como cosa que la distingue, que al ser británica, el humor británico es bastante particular. Tiene otro ritmo. Y le da otros, tiene otros tintes la película. Exactamente. Esta es más cabeza. Y bastante. Es más, vamos, reventamos zombies, matamos a todos. Más zarpada en ese. Pero sin embargo, sigue siendo entretenida. Sí, veo que tiene el ritmo bastante. Cuando vi los trailers y los afiches y la promoción que hubo, me lo imaginaba mucho más gore. Mucho más que iban a utilizar el recurso ese. Mirá cómo le estampo la cabeza contra. Y no se usó tanto. No se usó tanto porque a mitad de la película por ahí hay un corte importante en el ritmo que viene llevando y. Te muestra otra faceta, se calma, no te tensiona con la boludez de ahí está atrás de la puerta, no está atrás de la puerta. No lo usas ese recurso, no lo necesita. No busca asustarte. Claro. No es una película de terror. Es una comedia de zombies. Es una comedia de zombies, muy buena película. Y además, lo que tiene también es que hace bastante hincapié en los personajes, los protagonistas. Es muy importante. Típica película de zombies son cuatro pibes que no sé ni quiénes son y todos zombies. En este caso no, de hecho. Sacando toda la secuencia final, obviamente, donde matan muchos zombies. No es un spoiler ni nada. No. En el transcurso de la película no están todo el tiempo matando zombies. De hecho, son casos bastante aislados. Sí. Es en general... Te va perfilando la forma de ser de cada uno y cómo se van relacionando entre ellos y su oscuro pasado. Claro. Además, que es lo que los lleva a estar en el lugar donde se encuentra en ese momento. Tal cual. Columbo medio cagón... El otro que se la banca, está la gente que se la banca, está estafando a alguien todo el tiempo. Y la relación que se da entre este grupete medio extraño es casi el punto neurálgico de la película, y creo que es lo que la hace lo que la hace más grosa. Tal cual. Lo que la hace grosa justamente es que los personajes, dentro de su bizarrés, están muy bien delineados y funcionan muy bien entre ellos. Además, la película se presta y se permite de a poco ir contándote y metiéndote en la vida de los personajes, cosa que no, como decías en la película de zombies, no se hace. No se le da mucha bola a eso. Se le da bola a los personajes. Pero acá te muestra cómo es, a Jesse, a todos. Todos tienen su momento y todos tienen su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse. Y al final de la película es como que hacen está como en el apogeo de esa curva de demostración de la personalidad de cada uno, ¿no? Y está genial. Uy, dejarnos en la búsqueda de su Twinkie. Es un Twinkie. Su gran búsqueda es buscar un Twinkie, que es como podríamos decir. No sé. Sí, en realidad para nosotros sería como buscar el último Jorgito, ponele. Si vamos claro. Hacemos un paralelismo, ¿no? Sería como buscar el último Jorgito del planeta. Bueno, es como que estás buscando el último Jorgito de chocolate y encontrás todos de dulce de leche, los blancos. O de fruta, incluso. No sé si existe Jorgito de fruta. No sé, pero te mata. Entonces el chabón quería el Twinkie y no lo encuentra. Y desesperado por encontrar un Twinkie. Personaje muy bizarro. Más o menos puede ser de estilo de 2012, que hace un personaje, hace de vos que la viste. De bizarrés no, porque el personaje que hace en 2012... Un pronosticador de... Sí, es más incoherente todavía. Más... Sí, mucho más volado. Que es una de las pocas cosas que zafa de 2012. Mirá ahora que me hace... Woody Harrelson. Otro actor que nos cae bien. La verdad que sí, che, a mí yo le tengo mucha simpatía. Y haciendo papeles generalmente medianamente chicos. Y bueno, No Country for Old Men hizo un papel muy chico. Ahora como protagonista la tenemos en The Messenger, está como casi protagonista. Zombieland es uno de los protagonistas. Está, bueno, Defender, que va a salir dentro de poco. Defender. Que la verdad yo le pongo una pila. Bulba Home va a ser esa película, te va a pegar en la ingle, en el medio, pero va a estar buena. Después la tenemos en la película Las Estafas, cuando él estaba con la mujer en Las Vegas. Me mataste. ¿Nueva es esa? No, esa es vieja. Hace de... como no de estafador, sino que van en busca de plata a Las Vegas, porque están medio jugados. Propuesta indecente. Con Robert Redford, que le agarra para acostarse con la mujer. Esa. Ah, esa es la primer... Creo que si no es la primera película, le pegan el palo. Que funciona, las guerras también funciona ahí. Sí, a full. Que es durísima esa película. Sí. La famosa, ¿y vos qué harías en su lugar? ¡Ah! ¡Chan, chan, chan! No nos metamos en eso. Yo no me quiero imaginar cosas. No nos metamos en ese lugar. Y si fuera al revés, tuvieras que poner vos el locote. ¡Epa! ¡Epa! Con gusto. Pero bueno, en este caso bueno, hubo algo por lo que la película tuvo un kilómetro en el medio, que era por la participación de Patrick Swayze, que en su momento iba a hacer un cameo. En la película hace un cameo importante Bill Murray, como ya es público conocimiento. Patrick Swayze iba a aparecer también como zombie, pero se bajó por el problema de cáncer que tuvo, que terminó falleciendo. Y en un momento se dijo que iban a utilizar algo de material que habían filmado, de prueba de cámara, para mostrarlo tipo como entre la multitud, como un zombie apareciendo así muy poquitito. Obviamente no terminó apareciéndose en la película, puesto para mucho, muy mal gusto. Pero el tipo de aparecer haciendo joda de sus películas, tipo Ghost o Dirty Dancing, daba para sí, que sí, daba mucho. Es como la clásica cuando Michael Jackson apareció en la película de George Romero. Pero en una película de zombies apareció haciendo como... No era Michael Jackson, pero era una alusión a la película de Thriller. Y aparecía también un poco bailando, así... Pues hubiera estado bueno ver un cameo de ese tipo. Es posible, pero también le dan hubo otros actores a los que le dijeron si tenían ganas de hacer un cameo. Joe Pesci, Mark Hamill. Hubiera estado bueno un Mark Hamill zombie. La verdad que sí. Luke Skywalker zombie. ¿Te imaginas? Dwayne The Rock Johnson, Kevin Bacon, Jean-Claude Van Damme, Matthew McConaughey y Sylvester Stallone. A Sylvester Stallone me hubiera gustado verlo también. Sylvester Stallone estaba bueno. ¿Te imaginas gritándole así? Boxeador, zombie. Estaba ocupado. Hubiera estado muy bueno. Me hace acordar mucho a toda la saga de Marvel Zombies, que hay en... empezó con un cómic que pegó muchísimo y terminaron sacando miniseries cada tanto, que son todos los superhéroes, los personajes de Marvel Zombies. Spider-Man, Wolverine, todos los X-Men, todos zombies. Muy divertido, muy muy divertido. Es como un universo paralelo y terminaron creando un universo paralelo zombie. Directamente. Perfecto. Donde los únicos que resisten son Magneto y un bar más que les hacen de frente. Entonces, esto de los cameos de actores conocidos, había estado copado. Igual, Bill Murray se la garpa. No, genial. Ahora, uno de los mejores cameos. Ahora en la parte vi. De spoiler vamos a hablar sobre eso, porque es glorioso. Y casi digo que la película viene bien, viene buena, viene grosa. Aparece Bill Murray. Levanta. Y es como un cohete que va sí, sí, sí, a la estratosfera. Y ojo, después tomaron aposta ellos de ese cohete. Sí, sí, sí. Después la siguieron el envión. Pero es impresionante lo que hace Bill Murray. Y bueno, ya podríamos ir pasando a la parte con spoilers. Y la verdad que sí. O sea, ya hablando un poco de la generalidad de la película y lo que nos gustó, todo lo que nos presentó, podemos ir entrando a particularidades. Para los amantes de los zombies en general, les va a gustar mucho. Sí. Y para los que no les gustan los zombies, creo que también. También. He encontrado muchos casos que me dijeron, che, ¿sabes qué? Zombieland me gustó mucho, me llamó mucha atención tal y tal cosa, que no tenía nada que ver con el mundo zombie. Porque ahora no tiene tanta tripa desgarrada. Solo al principio, un poquitito asqueroso, pero... Apenas. Listo. Como las niñas, las nenas que se le suben a la madre al auto. Malditas niñas endemoniadas. Te da miedito eso. Muy bien, de esta forma, recomendación para ir a ver al cine, totalmente. Totalmente. Totalmente recomendada. Un buen rato van a pasar seguro. Y de esta forma... Pasamos a la parte con spoilers. Si no vieron la película y no quieren enterarse de nada, que tampoco es que se los va a super cagar, pero está bueno tener un par de sorpresas. Está bueno ir con incertidumbre. No sigan escuchando y adelante al final del programa. ¿Qué es lo más importante, spoilerísticamente hablando, para hablar de esta película? ¿Lo más importante? Bill Murray. Sí. La aparición de Bill Murray como zombie. Sí. Magistral. Es alucinante. Primero porque Bill Murray hace de Bill Murray. No hace un personaje, sino que es Bill Murray. Y hace de zombie. Woody Harrelson, como súper fanático de Bill Murray, que actuaron juntos en un par de películas. Y aparte, pero fanático así, mal. ¡Uy, yo te veía, loco! Cazafantasmas, quería, y incluso se pueden hacer... Escenas también. Escenas de los cazafantasmas. Está en el tejado! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno porque sobre todo porque somos nosotros muy fanáticos de Bill Murray, además. Está igual. De sus películas. Y no, Woody Harrelson le dice en un momento, hasta las películas dramáticas te seguía diciendo, ¿viste? Entonces es como que uno se identifica así con, sí, tal cual. Si estás en el medio de una tierra de zombies y está bueno encontrarte a Bill Murray, que levanta un poco. Y lo más grosso es el final de Bill Murray. Muy bueno. Como parece, che, hacemos una joda, se disfraza de zombie y está Jesse Eisenberg viendo una película con Abigail Breslin. Y aparece Bill Murray haciendo como zombie. ¡Pa! Le dispara. Y después viene la agonía final, un poquito. Un poco extendida. Pero es un cameo increíble. Muy buena onda de Bill Murray. Muy buena onda. Puso mucha onda. Según Harrelson, la mayoría de esas escenas fueron improvisadas. Pero es un grosso. Se eleva el estatus de grositud. Tal cual. Esa escena va a quedar. En los anales. Los anales de los zombies. Cinéfilos. Los anales de los zombies. Lo único que podríamos decir que me pareció medio de más, pero era obvio que iba a pasar. Ya sabemos, era este romance entre Columbus y Wichita. Está bien, ya sabíamos, todo bien, pero... Se le dio a Michael Cera. Jale. Un poco tomado de los pelos, no sé por qué no me... Y porque fue como The Rebound Girl, ¿viste? La chica del rebote... Que cuando te rebotan y después te agarras una mina es porque supuestamente estás despechado. Para mí fue así. O sea, además todo estaba solo en el mundo. Y estaba Michael Cera ahí. Le voy a decir Michael Cera ahora más. ¿Está bien? ¿Aceptada la norma? Y bueno, pongámosle. Nada, pero para mí también lo tira los pelos por el hecho de que es muy improbable. Y el tipo tampoco hizo mucho mérito como para comérsela. Claro, es como que de repente llegó un momento que dicen, che, bueno, hay que hacerle un romance entre esos dos. Y bueno, en realidad... Sí, es creíble que al pibe le guste la minita porque está bastante buena, más y digamos que está buena. Al revés no la veo. No, porque el chabón tampoco es tierno, es raro. O sea, puede ser, ok, que la mina se enamore después cuando la va a rescatar al final. Pero cuando estaban ahí en la casa de Bill Murray... Y ahí fue un ataque de soledad y vino. Bueno, pero no, eso no me cerró. No, eso a mí no tampoco. Me cerró. A mí la verdad que tampoco. Es no como, hace a la historia. No, para nada. Es un súper, hiper detalle. Lo que sí me hubiera interesado es ver a Woody Harrelson con una mina. ¿Cómo sería una mina que le copie a Woody Harrelson? Un zombie. Si tienes una super perra y que además asesine zombies a... Ah, claro, ahí se hubiera estado bueno. Eso hubiera estado más divertido, de algún lado, claro, que aparezca una mina así... Es verdad. una motosierra, un lanzallamas, una bien zarpada, sido más divertido. La pero verdad que hubiera estado bueno. Ese mini romance entre Emma Stone y este, no pasó. Sí, la verdad que no fue importante. Igual, en la escena final, cuando hablábamos del desarrollo del personaje, el apogeo del desarrollo del personaje en la película. Woody Harrelson haciéndose frente a hordas y hordas de zombies. El tipo se encierra, o sea, viola una regla contra los zombies, que es encerrarse en un lugar, agarra dos pistolas, pone los cargadores y empieza a disparar a los zombies a raudales. Y la verdad que vos decís, bueno, acá se sacrificó Woody Harrelson. Pero no. Entonces, la película por un lado te arma durante toda la película, te dice, nosotros tenemos nuestras reglas y las cumplimos, porque ya vimos cómo es el mundo zombie. Al final viola la regla. Y al violar la regla vos que decís, ay, murió. Pero no muere. Porque en la película no busca eso tampoco. No busca generarte esa sensación de decir, ay, es una película de zombies más y yo me voy a imaginar que muere Woody Harrelson porque se fue el protagonista y va a morir. No muere, porque la película se la banca y dice, no quiero que muera. Y no muere. Y son 200 zombies y lo mata todo. El personaje sigue viniendo, y le sigue dando. Y vamos, che, me encantó. Esa decisión de que no muera nadie. Y no caiga la obvia de que lo van a matar. Se va a sacrificar al final. No. Sigue matando y esas decisiones son importantes para mí, qué sé yo. Y ahora, ¿una Tierra Zombies 2? Garpa. Por un lado la veo. Y según dicen que hay una secuela, están trabajando en un videocete. Vos decís eso de, es más, para mí, yo creo que una 2 se la bancaría haciéndola como que están yendo o buscando el verdadero lugar en donde hay humanos. Y en el camino se encuentra Woody Harrelson con el amor de su vida. Ahí puede garpar. Ahí digamos que hay un importantísimo. Eso puede fungar. Importantísimo. Pero ¿sabes cómo veo la 2? Que ahí sí pueden llegar a matar a alguien. Y no quiero que maten a nadie. No, yo creo que el único peligro que tiene una 2 es que seguramente se van a centrar más en matar zombies. Porque ya como está bastante construido ya los personajes y la relación entre ellos, tendrían que meter alguno nuevo. Yo creo que había el Breslin, la fletarían. Es la gran Ice Age. Es más, ¿sabés qué? Mirá lo que te diría. Si tuviera que hacer una secuela, hasta me la bancaría que el único que quedara la primera fuera Woody Harrelson. Sí, tal cual. Como personaje que se separó del grupo. Y que despachen al resto, claro. Lo de la parejita se fue a vivir juntito con la nenita y el tipo se fue a hacer la suya, ponele. Y que aparezcan después un rato, no importa. Es verdad. Sí, se la banca. Pero como garparía. O sea, el universo que crearon es como que se bancaría un par de películas. O lo que en su momento el objetivo que era hacer la serie de televisión. Muy groso hubiera estado una serie de televisión de zombies. Hay una serie británica que es la del reality show que se desarrolla mientras afuera hay un apocalipsis zombie. Sí, son 6 capítulos duras. Sí. Y cuando salen, bueno, se encuentran con la debacle total. Pero es más seria. Esta sí, bien tono joda, garparía full. Estaría bueno. Muy bien, entonces de esta forma llegamos al final de este debate donde la película garpó la ficha que le hemos ido poniendo. Woody Harrelson para mí subió a un pedestal propio en donde tengo a pocos actores. Jesse me gusta más como el nuevo Michael Cera, la verdad que me convence un poquito. Yo más lo veo, en el papel. Yo no lo veo como, ¿no lo ves muy Michael no Cera? No lo veo como Michael Cera, no. ¿Cómo quién lo ves? Y lo veo más tirando a un Shia LaBeouf, mira. ¿Sí? Sí. Así, y el personaje de Shia LaBeouf en Transformer. Es así, es tontito, medio boludito. Y que se come Megan Fox. Bueno, pero... Y este se come Mastón. Epa. Está bien, tuvieron que ser los últimos que se encontraban en el planeta, pero... Uno es amigo de Optimus Prime y el otro se enfrentó a todo un mundo de zombies. Bueno, estoy estudiando arquitectura, bueno, algo es algo. Por algo se empieza. Pero se la comió. Entonces, se la comió. Lo veo más así que Michael Cera, Michael Cera es más... Más nerd loser total. Sí, pero... Puede ser. Y aburrido, ya me aburrió ya Michael Cera. Y ahora está en Youth in Rebel, que parece el mismo papel. El mismo papel de siempre, sí, el mismo papel de siempre. Pero bien, ha garpado Zombieland gratamente. Y eso que habíamos dudado de decir otra película más de zombie, ¿qué va a pasar ahora? Ya tenemos Shaun of the Dead. ¿Y qué hacemos? Y ahora vino la Shaun of the Dead Yankee, por decirlo de alguna forma rápida. Y bien diferenciada de la inglesa. Bien, ¿eh? Sí, no, es completamente diferente. Completamente diferente. Así que la bancamos a full para ir a verla. Directamente al cine. Sí, a full. Espectacular. A full. Y ahora es momento de pasar al bonus track, pero no. No, van a tener que poner este stop, podcast. Exit, eject, todo. Saquen todos los cassettes de grabación. Van a tener que esperar un poco, porque esta es la decisión que hemos tomado. Cada programa nuevo que venimos haciendo casi nos viene estirando más. Viene estirando más. De la hora y media pasamos a las 2 horas, a las 3 horas, 3 horas y pico. Sigue estirando. Porque tenemos muchas pavadas para decir. La verdad que sí. Que nos salen solas. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos armar un programa nuevo. ¡El bonus track! ¡El bonus track! ¿Qué es lo que vamos a tener en el bonus track? Vamos a arrancar, por supuesto, con una película que no estreno, que nos guste a todos. O sea, que arrancamos con una positiva siempre. Más o menos que viene recomendada con... Que viene de la mano del estreno del podcast. En el caso del próximo, el primer episodio del bonus track va a ser Shaun of the Dead. Exactamente. Por supuesto. Para todos los fanáticos acérrimos del mundo zombie. O Muertos de Risa, para los que no conocen su nombre original. Traducción paupérrima. ¿Y qué más van a poder encontrar en este podcast, señor Goldstein? Y vamos a tomar debates del sitio que hayan armado los usuarios, o nosotros mismos, pero debates que se hayan ejecutado en nuestro home, como pueden ser, como ejemplos de los que vamos a tratar en el bonus track que viene, el debate que se armó sobre Tim Burton, si era un director de mierda de la bosta, o si era un excelente director, o uno más del montón. O más o menos. O sacando sus joyitas, sus perlas o no. También podríamos tomar el debate de que hubo sobre las traducciones, si queremos un doblaje neutra o traducción argentinesca o bien porteña. ¿Qué claro, queremos? ¿Qué estamos queremos? Buscando? ¿Qué nos interesa? Entonces, la idea de este bonus track es en lugar de regirnos por las noticias y los trailers así, directamente tirar temas que se nos ocurran, de los que tenemos ganas de hablar y hablar lo que dé. Sean 40 minutos o sean 8 horas. Sin límites y sin censura. Sin límites ni nada. Hablar de las películas que vimos en la semana, que a lo mejor no necesariamente son estrenos. Quizás una vieja, no hace falta que sea la última. Y, por supuesto, el que quiere promover algún tema que llegue a surgir por ahí, lo puede por hacer. Por favor, pero por favor, es lo que más queremos. Pone enviar un mail a info@demasiadocine.com. Disculpame, ¿cómo? Porque te salió medio con caca en la boca. ¿Qué dijiste? Ah, ahí está. Ahí está la caquita. info@demasiadocine.com. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tener... Un lunes tenemos el Demasiado Cine Podcast, al otro lunes tenemos el bonus track. Para que la gente no se canse de escucharnos. Entonces, todos los lunes hay un podcast nuevo, además de las fichas que están todos los jueves religiosamente en el sitio, por supuesto. Exactamente. Y de esta forma mantener un poco más cortos los programas también, porque sí hace un poco pesado también escuchar 3 horas de boludos hablando pavadas. Se hace miedo de eso. En este caso son 2 porque el D no está. ¡Ah! ¡Qué bajón! Así que una semanita luego de aparecido este podcast van a encontrar el primer episodio de Bonus Track, que esperamos que sea de su agrado. Con los temas que estuvimos charlando, y esperamos, sinceramente le pido esto, que opinen sobre ese Bonus Track y sobre este podcast. Va a haber temas candentes, de lo que se nos ocurra. Vamos a hablar de lo que venga. Lo que venga. Y bueno, nos despedimos de esta forma. Le doy la mano fraternal. Ahí está. Le deseo lo mejor al D, que seguramente está escuchando este programa. Que se recupere ampliamente. Esperamos tenerlo para el próximo podcast. Estamos guardando nuestras caricias hacia él en un sobre. Y como siempre, los invitamos a que pasen por demasiadocine.com para encontrar noticias. Las noticias de las que hablamos en este programa. Los trailers sobre los que hablamos en este programa. Todo. Los van a contar. Hay un muy interesante Anoche Vi sobre Zombie, le han escrito por acá el señor Goldstein. Agüita, toma un vasito de agua que tenés, sí, como muy sequita la garganta, me parece. Los invito a que escuchen el podcast semanal de Las Fichas todos los jueves con los estrenos de esa semana. Y por supuesto a que vengan a buscar dentro de una semanita el primer episodio del bonus track. Sí, por favor, escúchenlo con ansias. Creemos que va a agarpar. Va a mucha gente, bueno. Le va a gustar. Puede ser que va a quedar bueno. Va a ser mucho más aleatorio. Sí, mucho, ¿no? Más freelance. Más tranca. Así que nos La verdad despedimos. Que me gustó el programa, me gustó volver. Gracias por esperarme. Estamos los dos solitos, pero como nos queremos mucho, nos dimos besitos, sí. Y acá salimos juntos. Qué linda frase. Qué lindo eso. Y nos despedimos con un aplauso. Un aplauso, un aplauso grande hacia todos. Adiós, señor Goste. Adiós, M. Chao, doctor D, que se recupere con sus nuevos gustos.